Bienvenido al mundo de lo desconocido. ¿Quieres viajar con el tren de lo insólito por las vías del misterio? Aún tenemos un pasaje para ti. Todos los miércoles, de 7 a 9 de la noche, los misterios nos miran en Radio Llamaradas. Es sin ningún tipo de duda uno de los lugares más emblemáticos de toda la geografía catalana. Su imagen se alza impetuosa cortando con su sierra las nubes que osan posar en ella para descansar de su largo viaje. Su extraña forma señala al cielo con cada una de sus puntas, indicando que allí el tiempo transcurre de una manera totalmente diferente. El macizo, situado a poco más de 50 kilómetros de la gran urbe que es Barcelona, ve pasar los años como el viejo que, sentado delante de su puerta, observa cómo los aldeanos de su pequeña villa se marchan mientras él queda allí indefinidamente. Millones de años han dado forma a lo que es hoy en día la conocida como Montaña de Montserrat, un lugar que hasta el más escéptico es capaz de entender que aquí, sea por el motivo que sea, la montaña desprende un halo mágico que muy pocos son capaces de poder explicar. En sus entrañas, un monasterio benedictino se alza majestuoso como muestra del intento inexorable del hombre por tener dominio sobre casi todas las cosas. Son tiempos de paz en las faldas de Montserrat, pero hubo un tiempo donde los ríos que bañan la zona se teñían de sangre por el ansia de poder de unos pocos, pues esta montaña ha sido objetivo de muchos y diferentes poderes fácticos que han querido adueñarse de la zona y tener el control de la sierra montañosa. Y en cierta manera de eso habla la trama que hoy la escritora Coya Valls, maquinista esta semana de este tren de lo insólito, nos narra en su último trabajo, donde 12 monjes se embarcan en la creación del citado monasterio benedictino y viven todo tipo de peripecias que darán forma a la novela de la que hoy vamos a hablar, Las Torres del Cielo. ¡Comenzamos! A principios del siglo XI, la montaña de Montserrat es un macizo rocoso con ermitas aisladas. Allí viven todos aquellos que huyen del mundo, buscando la paz o la redención. El monasterio de Santa Cecilia da refugio espiritual a los pocos que se atreven a adentrarse en el paisaje. En el año 1025, el abad Oliva toma una decisión que trastoca el orden establecido. Un pequeño grupo de monjes se instala en una de las ermitas con la misión de sentar las bases del monasterio de Santa María de Montserrat. En Entre ellos se encuentra Dalmau Savarés, exsoldado del conde Berenguer Ramón I, que se debate entre dos futuros excluyentes: la espiritualidad transformadora del ermita Basili contra el poder mundano de la Iglesia. Coya Valls recrea con su habitual minuciosidad un episodio fundamental de nuestra historia. Todo un homenaje a la montaña de Montserrat y al mar que ocupó este territorio mágico en el despertar de los tiempos, en su libro llamado Las Torres del Cielo. Buenas tardes, amigos. 7:30 de la tarde, miércoles. Estamos en Radio Llavaneras a través del 107.8 de la FM y, por supuesto, también mandamos un saludo a todos los oyentes de Radio The Next y Radio Fogos. Sed todos bienvenidos a este programa de luces y sombras que se presenta hoy, ya que vamos a ir a la luz, que es Montserrat, y a la sombra, que es la niña Medeiros y mamá. Y aunque es un programa vacacional, ya que tenemos falta de la mitad de personal aquí en el estudio, ya que Marta, Ana, Pedro, Mario y Guillem están de vacaciones, bueno, algunos están de permiso que les hemos dado, aunque no van a cobrar la paga doble, pues bueno, estamos aquí también con Lula Miranda. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Pablo. Programa totalmente veraniego, diferente a lo habitual. Sí, hoy no estamos todos los que somos, pero somos todos los que estamos y vamos a intentar hacerlo siempre lo mejor que podamos y siempre deseando a los que están de vacaciones de nuestros compañeros pues que disfruten de estos días de permiso. Por supuesto. ¿Qué te parecen los temas que se presentan hoy por delante? Luz y oscuridad, fantástico. Vamos a ver lo que nos depara uno y lo que nos depara el otro. Los dos me parecen fascinantes, cada uno por su parte, por eso, y totalmente diferentes. Pero vamos a ver. Pues muchas gracias, Lula, como siempre. Acompañándonos también aquí a su cita semanal, JR, la voz de la conspiración. Pero voz, digamos, acallada, ¿eh? De sí, momento sí. No digo nada, bueno, me estoy portando bien, ¿eh? Puedes decir perfectamente voz censurada, porque te he censurado completamente lo que es el mundo de la conspiración, pero todo llegará, hombre. Todo llegará. La conspiración tiene más paciencia que yo. Sin duda. ¿Qué te parecen los temas que vamos a tratar hoy? Muy bueno, sobre todo el de... porque a mí me gusta mucho el cine de terror, bueno y malo, pero me encanta este personaje, este ser... Javier Botet, y yo creo que será, lo catalogaré como uno de los nuestros. Bueno, la segunda hora lo escucharemos. ¿Y qué te evoca a ti lo que es la montaña de Montserrat? A mí me evoca como si fuera, igual me pongo un poco en plan Merlín Excalibur, es como si fuera el lomo del dragón, porque es como si fueran, iba a poner otro ejemplo, pero sí, es como si fueran las, digamos, los salientes que le salen por el lomo. Es la primera vez que fui por allá, me quedé mirándolo, iba, digamos, no muy feliz, iba forzado, pero es ver el lugar y ya, bueno, digamos que todo lo que malo que lleves, pues se te pasa mirando las montañas, porque la forma que tienen no es, digamos que no te pasa desapercibido, es increíble. Pues como siempre, muchas gracias, JR. A ti. Y hoy, para suplir un poco las bajas que tenemos aquí en el programa, tenemos también un invitado especial que es un poco precursor de estos temas y además vives en la falda de Montserrat. Sam Danco, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, servicios mínimos, as known as, hace un poco de Harvey Keitel, ¿no? Cuando te empieza a fallar la gente, alguien tiene que venir un poco a suplir, ¿no? Pero sabes que eres siempre bienvenido aquí en Los Misterios Nos Miran, además colaboras bastante en Solo Misterios también, es un programa que te gusta tanto visitar. Muy bien hallado, estoy encantado, los temas de hoy prometen mucho, muchísimo, entonces yo creo que cualquier oyente que esté escuchando esto va a quedar enganchado a su silla o allá donde esté. Pues muchas gracias, Sam. Losdanco.com, no nos olvidemos, el podcast de humor irreverente y que nosotros recomendamos cada semana si podemos desde aquí, y que yo creo que alguna sorpresa nos va a dar en formato de J-Pod otra vez, algo de esto. Vamos a ir con toda la fuerza, con todas las ganas, y es más, yo espero que también te unas a nosotros a este escuadrón que va hacia Madrid con ganas de llevárselo todo, ¿no? Yo te dejo todos los premios para ti, ¿no? Además te los ganas y te los mereces. Hombre, eso lo dices tú. Bueno, pues muchísimas gracias, Sam. A pasarlo bien y a disfrutar de un grandísimo programa, el que hoy nos has traído tú, Pablo López. No, lo hemos traído todos. Ah, bueno, pero tú lo echas ahí. Esto se va a suprimir, ¿eh? No. Sí. Muchas gracias, Sam. A ti. Bueno, pues vamos a dar las vías de contacto antes de escuchar a nuestra voz de las tinieblas, que es la que nos entra siempre en los temas. Recordad que nos podéis visitar en la web www.losmisteriosnosmiran.com. Allí encontraréis todo tipo de secciones, el blog, también la sección de libros, donde vamos publicando cada libro que pasa por el programa. Y también tenemos el correo electrónico al que nos podéis escribir para críticas, para consejos, comentarios, insultos, todo lo que queráis. programa@losmisteriosnosmiran.com. programa@losmisteriosnosmiran.com. También nos podéis encontrar y seguir en Twitter en el @misteriosmiran o buscando en el buscador Los Misterios Nos Miran, con más de 1000 seguidores que hemos superado ya, más de 1020. Un placer teneros a todos vosotros ahí. Y por supuesto en iVoox, en Facebook, en YouTube. Si colocáis en el buscador Los Misterios Nos Miran, allí también nos podéis encontrar tanto en perfil como página. Página que hemos superado los 4500 seguidores. Hoy, esta semana estamos que nos salimos, 4500 seguidores y más de 1000 amigos en Facebook. De verdad que no sabéis el favor que nos hacéis, la energía que nos da todo esto. Y recordad que nos podéis escuchar en Radio Fobos, ese extraño proyecto que tenemos entre manos y que nunca emite, pero que pronto irá emitiendo 24 horas, ya lo veréis. Y sobre todo, para los que sois amantes del misterio, que nunca hacemos el hincapié suficiente, pero Alberto Guzmán, Radio Edenex, la radio del misterio, 24 horas en internet con los mejores, y nosotros, programas de misterio de internet. Venga, vámonos a hablar con Coya Valls. Coya Valls es escritora y actriz. En otoño de 2010 vio la luz su primera novela, La princesa de Jade. Con ella ganó el premio Néstor Luján de novela histórica. En 2012 publica El mercader y gana el Premi dels lectors de l'Illa dels llibres, el Premi a la millor novel·la en català de llegir en cas d'incendi y el Premio a la Mejor Novela Histórica 2012, de la web Novelas Históricas. Las tres por votación popular. En marzo de 2003, la editorial Sperling & Cooper lo edita en italiano, Il Mercante di Stoffe. Próximamente saldrá una edición en portugués de Brasil. En 2013 publica, también en catalán y castellano, Las Torres del Cielo en Ediciones B, libro del que hablaremos hoy. Como actriz ha participado en diversas obras teatrales y en el film de Jordi Lara, Ventre Blanc, seleccionado en el Busan International Film Festival de Corea del Sur. Como dramaturga, ha llevado dos obras a escena, El mercader y Las torres del cel. Y hoy estará con nosotros para descubrirnos los secretos que se esconden en su novela histórica, Las Torres del Cielo. Y como no podía ser de otra manera, es un auténtico placer para nosotros contar con la escritora y actriz Coya Valls. Buenas tardes, Coya. Hola, buenas tardes. El placer es compartido. Muchísimas gracias. Y bueno, no sé si nuestra voz de las tinieblas ha dejado algo por presentar. Realmente fascinante escucharlo así con tanto misterio. Bueno, no sé, bueno, ya tengo una edad y eso da para mucho, y además tengo muchísimas ganas de experimentar y de sumar pinceladas al mosaico, y esto desde diferentes disciplinas pues dan una visión más amplia. Interesante. Bueno, antes de hablar de tu novela que hemos traído hoy, que es Las Torres del Cielo, nos gustaría conocer un poco más sobre ti misma, sobre Colla Valls. ¿Qué nos puedes contar sobre ti? Bueno, ¿qué quieres que te cuente? Que escribo desde que recuerdo, pero que publicar es otra cosa. Que no me atreví con una novela hasta que no había tenido mucha experiencia en cuanto a escribir y también experiencia de vida. Yo creo que se puede ser un fantástico poeta a los 20 años, pero que una novela también requiere, pues esto, un tiempo vivido y tener la capacidad de situarte en muchísimas situaciones distintas y tener distintos ángulos también, ¿no? No juzgar, todo esto también lo da una cierta madurez, haber leído y haber sido capaz de escuchar y ponerte en situación de otros, ¿no? Me encanta el teatro, me encanta compartir con mis lectores, que ir a círculos de lectores que me cuenten y ver que mi historia ya no es mía en cuanto está en manos de los lectores y que hay tantas historias como personajes las leen, ¿no? Esto me enriquece y me da motivos para escribir más y mejor. Me encanta que vosotros hayáis contactado conmigo. Sin los lectores y los medios de comunicación sería absurdo, ¿no? Seguir escribiendo con la intención de publicar. Y estoy feliz. Bueno, eso es, tengo así. Proyectos, muchos proyectos. Uno que verá la luz pronto en San Jordi si todo funciona bien. He escrito también para niños y para jóvenes. Mi otra forma de ganarme la vida es como logopeda. Me gusta, tengo la suerte de trabajar en lo que me gusta. Los niños también dan muchísima energía y escribir para jóvenes y para niños pues también te da una sensación más de un ejercicio de sencillez en cuanto al lenguaje y mucha vitalidad. Claro, y además podemos ver que muchas de tus obras han sido galardonadas con premios bastante importantes, premios literarios, y imagino que eso sienta al escritor, de maravilla, ¿no? Imagino. Sí, yo creo que tengo, de verdad, que tengo la sensación de tener unos lectores muy fieles. Y esto es genial, ¿no? Que no tengas que vender ya la última novela, sino que te digan, ¿qué saca Colla Valls, no? Es realmente este es el mejor premio de todos. La fidelidad de los lectores, la confianza, ¿no? Porque se está publicando mucho y creo que es una gran responsabilidad, porque si algo no se recupera nunca es el tiempo. Entonces el tiempo que alguien invierte en leer tu historia es un tiempo sagrado, por lo tanto hay que hacerlo con la máxima responsabilidad y poniendo todo lo que eres capaz de poner, ¿no? Claro, sin ningún tipo de duda. Como hemos escuchado de La Voz de las Tinieblas, también eres actriz y dramaturga. ¿Qué nos podrías contar sobre ello? Bueno, me gusta muchísimo el teatro. He hecho teatro de cercanía casi siempre, llevando mis textos a escena con un compañero. Y yendo, pues eso, como los titiriteros, casi de pueblo en pueblo, porque ya os he comentado que me gusta mucho tomar el pulso, ¿no?, a la gente. Y esto lo hemos llevado por muchísimos escenarios. Nunca había tenido una experiencia con el cine. Jordi Lara me dio la posibilidad de rodar un largo como actriz y fue una experiencia completamente distinta, en la que tuve que desaprender absolutamente todo. Y también fue una lección de humildad, porque allí no, la prosodia no valía, el silencio era importante, las miradas, los gestos contenidos. Fue maravilloso. Ventra Blanc se ha ido a Busan, ha ido al sur de la India en festivales. Ahora se está exhibiendo en algunos cines comerciales. Para mí, la familia que formamos con muy pocos medios fue genial, porque además los verdaderos protagonistas no eran actores, eran gente que mostraba su historia, por lo tanto podía resultar muy catártico. Y fue una de las experiencias más bonitas de mi vida, ¿no? Seguí aprendiendo y además aprendiendo en función de mi gran vicio, que es escribir, ¿no? Porque recuerdo que estaba escribiendo La princesa de Jade en aquel momento y la última escena la escribí como si hiciéramos un traveling invertido con la cámara, ¿no? O sea, alejándonos el objetivo y abriendo el cuadro. O sea que yo creo que todas las artes suman en función de lo que vas aprendiendo y unas van nutriéndose a otras para beneficio de todas, ¿no? Por lo tanto, a mí, yo soy una persona muy abierta a nuevos enfoques y a cualquier cosa que sea, seguir experimentando. Esta fue mi gran experiencia como actriz. Yo creo que sumó muchísimo a mi función de escritora y la familia que creamos, pero sobre todo esto, el ojo de la cámara, ¿no? La verdad es que sí, porque yo que reconozco que no he podido acabar todavía la novela, pero llevo 3/4 partes y estoy absolutamente enganchado a ella y sobre todo a la trama. Pero además de la trama, esto que comentas de visualizar lo que serían los escenarios como si realmente estuvieras viendo una película de cine, queda absolutamente plasmado, por lo menos en Las Torres del Cielo. Sí que es verdad que hablas mucho de lo que es la visualización que tienen los propios protagonistas y que hace que, bueno, los que conocemos un poco la zona, que yo no es que sea experto en lo que es la montaña de Montserrat, pero sí que nos sintamos en aquella época y que veamos a través de los ojos de los protagonistas. Bueno, me encanta que digas eso, porque realmente ese es mi objetivo siempre que escribo una historia, ¿no? Mi último objetivo es sumergir al personaje en la época a la que, bueno, sugiero que se traslade, ¿no? Y que todos sus sentidos participen en esta aventura, ¿no? Pues todos, es la vista, es el oído, es el olfato, y en cada una de ellas, en cada una de mis novelas, hay un sentido que prevalece más al otro, ¿no? Por ejemplo, el mercader era muy muy orgánica en cuanto a los ruidos, pero también a los olores, pero claro, te llevaba a la Barcelona del siglo XIV, entonces cada escenario potencia un sentido, y yo lo tengo muy claro antes de escribirla, ¿no? Es, para mí, escribir una novela es como hacer una gran obra de arquitectura, y antes de ponerme hay que tomar muchísimas decisiones, y una de estas es qué color quiero que tenga esta novela, ¿no? ¿Con qué color la pintaría si la tuviera que pintar? Me encantaría saber pintar, pero no sé, ahí no llego. O qué música le pondría de fondo, ¿no? Tengo una amiga que viaja muchísimo y cuando llega le digo qué color tiene el país que has visitado. Y un poco es esto, ¿no? Las Torres del Cielo es una novela de grandes horizontes, pero también de bajar a los infiernos, ¿no? Tanto en su parte física como en su parte más anímica. Sin duda, Las Torres del Cielo de Ediciones B, que no, es lo único que creo que no hemos dicho, y que es de Ediciones B. Y ahora vamos a irnos adentrando poco a poco en la novela, y la primera pregunta y obligada es, ¿cómo nace esta novela? Una novela histórica, y además, ¿por qué eliges la montaña de Montserrat? Bueno, a ver, la montaña de Montserrat es un símbolo para mucha gente, no solo de aquí, de Cataluña, sino para el mundo entero, porque al fin y al cabo es una de las montañas míticas, ¿no? Como el Sinaí o como tantas otras. Yo de pequeña iba a menudo, he visitado en varias ocasiones Montserrat con distintos objetivos, porque también tu edad te condiciona a esto, ¿no? Pero cuando iba de pequeña con mis padres viniendo del sur, porque otra cosa que hay en la montaña de Montserrat es que tiene muchísimas caras, depende de dónde te la miras, nos ofrece un skyline u otro. Pues mi padre me dijo que parecía la silueta de un dragón dormido. Yo lo que pretendía era despertar este dragón que acompañó mis sueños y también mis pesadillas de niña, ¿no? Y escuchar lo que quisiera contarme de su historia pretérita. Y con ese objetivo emprendí la búsqueda de referencias, ¿no? Que me permitieran rehacer los paisajes y los hechos que las tropas de Napoleón decidieron destruir para siempre, o tal vez no. Y ahí está, pues, mi trabajo, ¿no? Una hipótesis de lo que pudo pasar con toda la documentación que he podido encontrar, porque ya os comento que mucha la destruyeron, pero que sí que me ha permitido completar otras obras del mismo siglo y otras obras que sí que visité y de las que me documenté, como Ripoll, por ejemplo, o el sur de Francia. Y yo pensé, ¿por qué si era la gran obra del abad Oliva, por qué allí no hay una torre tan grande como Ripoll, por ejemplo? Y pensé que era evidente que esta era mi pregunta, y respondiéndola escribí la novela, porque no la necesitaba, porque realmente el santuario no es el monasterio que se pueda construir, sino la montaña por entero, ¿no? Y ahí fue donde empecé a hurgar en la herida y donde empecé a trabar la historia. Historia que, por otra parte, empieza con tres monjes benedictinos que salen precisamente ordenados por el abad Oliva desde Ripoll en dirección a Montserrat. Uh-huh. ¿Y con qué sentido inician este viaje? Bueno, el sentido es que el abad Oliva quería establecer un nuevo monasterio en Montserrat. Digo nuevo porque había otro, Santa Cecilia, que además era de la misma orden, benedictina, pero que... en catalán decimos no lloraba dret, ¿no? Que iba un poco a la suya y que no conservaba la hegemonía que quería el abad Oliva, lo tenía demasiado lejos. Y quería, siempre que empezamos, siempre que tenemos la sensación o el sueño de empezar de nuevo, a partir de cero, pensamos que podemos añadir pues muchas cosas, ¿no? Es más fácil a veces empezar que remendar. Y ellos querían una iglesia que se acercara más a lo que después fue el Císter, en realidad, ¿no? Que se acercara más a la esencia, y a la esencia, quiero decir, pues a lo más importante, a un orden de prioridades distinto. Yo creo que esta fue la intención. Después lo que sucedió, esta es una de las historias de las que podríamos contar. Yo creo que lo que sucedió es que aquellos monjes que venían de un sitio completamente distinto, al encontrarse con esa escenografía magnífica, impresionante, de las montañas de Montserrat, primero lucharon contra las piedras y contra los elementos en general, y al final acabaron por hacer un trabajo de conciliación. Y se adaptaron, ¿no? Y hicieron una especie de simbiosis con la montaña, y que tuvo muchísimo que ver los antiguos habitantes de esta montaña, que están históricamente datados, ¿no? Que eran los ermitaños, esos hombres que huían de la justicia y se refugiaban en las cuevas, o que voluntariamente querían acabar sus días en soledad y en plena naturaleza, ¿no? Yo creo que sucedió esto. Sí, y sí, muchísimas más cosas que sabréis cuando leáis la novela. Claro, esta es la idea, que nosotros vamos a ir desgranando algunas cosas, pero evidentemente no podemos desgranar la trama para que la gente pues compre la novela y la lea, que de verdad que es muy recomendable. Algo que me llama también la atención es que cuando estos monjes llegan al dentro de lo que es la historia, bueno, recordemos que es una novela histórica que está fechada más o menos, ahora no tengo el año exacto, pero creo que es a mediados del siglo XI, ¿no? Si no me equivoco. Y bueno, cuando ellos van circulando hacia lo que es el lugar donde van a aposentar el futuro monasterio, se cruzan con un pastor que les comenta que lo que van a hacer es una locura, pero aparte de que por sí, claro, levantar un monasterio ya es una locura de por sí, ya en esa época se contaban historias supuestamente mágicas de lo que es la montaña mágica, nunca mejor dicho, ¿no? ¿Has podido documentar alguna de las historias que se contaban ya en esta época? Sí, por supuesto. La historia empieza en 1025, al principio del siglo XI, y Montserrat es una montaña mágica, no solo porque tenga una leyenda de que es una montaña mágica, sino porque además ya su origen es muy especial. O sea, el interior de Montserrat permanece hueco y guarda dentro de sí todo un mundo interior que conecta con otras fuerzas, y es por esto que las formaciones de Montserrat son fantásticas y mágicas y desafiantes, ¿no? Como de otro universo. Y todo esto lo podemos atribuir a muchísimas cosas, pero lo que es indudable es que el origen marino de la montaña de Montserrat tiene muchísimo que ver. Nos estamos remitiendo a 25 millones de años, ¿no? Los terrenos que rodeaban la montaña eran un mar tranquilo, un mar de muy poca profundidad, ¿no? Y el relieve rocoso que vemos no surgió hasta principios de la era terciaria. Entonces, todas estas piedras que podemos ver, y que si sabemos todo esto, que yo supe, pero mucho después de ir las primeras veces a Montserrat cuando era pequeña, yo creo que cuando ya hemos acabado de leer la novela y tenemos... evidentemente no podemos decir todo esto en una novela histórica del siglo XI, porque entonces no teníamos los conocimientos que tenemos ahora, pero sí lo podemos sugerir, ¿no? Lo podemos sugerir a través de las voces de Pasilli, por ejemplo, que es el ermitaño, que es de alguna forma un personaje sabio que habla poco, como muchos sabios, pero que dice mucho en su forma de hacer, ¿no? De mostrar, cuando encuentra pues caracoles, fósiles de caracoles o de... de pachinas, ¿no?, de mar encastrados en las rocas. Es indudable que la fuerza del mar reside todavía en las rocas, ¿no?, porque además abajo en el mundo subterráneo que vive en Montserrat está todo, absolutamente todo agujereado, y es muy semejante pues a un órgano musical, ¿no?, y son arterias que atraviesan toda la montaña y que le dan una fuerza telúrica muy importante, pues por los iones que también emanan del agua, ¿no?, y que se dirigen hacia la superficie y se elevan hacia las torres, ¿no?, que por eso el nombre del libro. Realmente no es ningún secreto que Montserrat esté agujereado, porque ya en el siglo XI hay estudios de que un monje científico y farmacéutico había trazado unos planos subterráneos de Montserrat hasta donde pudo, y también hay personas que han bajado hacia el interior, ¿no?, a lo que llamamos el útero de la tierra, y que hay un lago muy muy importante. Entonces todo esto le da una fuerza real que incluso puede disparar los medidores, ¿no?, desde la superficie o desde el aire. Hay muchas veces que no se puede localizar con exactitud la montaña de Montserrat porque los aparatos se descontrolan. Y lo que sí que está claro es que de forma consciente o inconsciente, cualquier persona que pasa un tiempo en la montaña de Montserrat siente esa paz que a mí me encanta cuando los lectores, cuando cierran la novela, me dicen: es que me ha dejado una paz. Y es muy curioso, ¿no?, porque cada novela coincide la gente con poner una sensación. Y en el Mercader nunca me decían: he encontrado una paz, ¿no?, me decían otras muchas cosas, o en La princesa de Jade, ¿no?, también, pero además coincidiendo. Y aquí siempre dicen lo mismo. Yo pensaba, si realmente han sido capaces de poder percibir la paz que emana de esta tierra, la fuerza, la energía que emana de esa montaña, pues yo me doy por satisfecha. Sin duda, estoy totalmente de acuerdo en lo que comentas, que cuando ellos, los personajes, de alguna manera se sienten en paz con la montaña, tú lo sabes transmitir perfectamente, pero yo he de decir que en el punto de la trama que estoy ahora mismo aún no tengo paz. No, al final no. Supongo que sí. No. Esto está perfectamente pensado, porque es lo que te comentaba antes, ¿no? Cuando haces una novela, lo más importante, así como un relato corto es distinto, y yo he hecho muchísimos antes de aventurarme con las novelas, en una novela hay que poner los puntos álgidos o los puntos de tensión bien puestos, porque si no pueden aburrir o pueden cansar o pueden, bueno, suscitar, bueno, desengaño, ¿no?, abandono. Entonces yo creo que está pensada para que el cúmulo de todo, ¿no?, es como un viaje, ¿no?, que te pueden pasar muchas cosas, pero al final del viaje sí que tienes una sensación. Pues esta es la sensación, ya me contaréis. Sí, sin duda. Ya cuando la acabe, seguro que noto esta sensación de paz, pero claro, evidentemente la trama, y es verdad que te va llevando a este río, ¿no?, de sensaciones, y yo ahora mismo estoy en una zona que estoy cabreado, no puedo decir más. Fantástico. Lula. Fantástico. Cualquier sensación, eso es bueno. Mientras no, la apatía es lo que jamás podría permitirme, ¿no?, si pudiera escoger. Bueno, la novela no está pensada, no es una novela religiosa, en todo caso tiene un matiz espiritual, pero quiere ser una novela de aventuras, quiere ser una novela donde hay distintos poderes que de alguna forma compiten, ¿no? Y esos poderes son de muchos tipos, pueden ser evidentemente de una sociedad medieval, porque estamos al inicio del medievo, y en ese momento la montaña era un elemento muy codiciado por todos, por la iglesia, que evidentemente también era un poder, pero también por los nobles, por los señores, ¿no? Porque estamos en una tierra de frontera donde las incursiones sarracinas todavía convertían la vida en una incógnita. Entonces los señores feudales, a cambio de protección, pues sembraban el miedo, y el miedo es lo peor, porque te inmoviliza, ¿no? Entonces, bueno, ellos también querían construir sus castillos y de alguna forma ejercer su poder contra el pueblo. Por lo tanto, las luchas de poderes son muchas. También es la lucha contra el deseo o el bien y el mal, siempre puestos entre paréntesis y entre comillas, porque esto es todo muy relativo. Pero yo diría entre la luz y la oscuridad, ¿no? Entre la elevación de las torres y el mundo subterráneo. Y en los personajes igual, ¿no? Entre los infiernos que todos llevamos dentro y los paraísos que también emergen de vez en cuando. Hola, Koya. Hola. Yo quería preguntarte sobre el proceso de creación de esta novela. Imagino que en el momento en que has sacado información, no sé si has... ¿Te has ido a referir a los archivos del mismo monasterio en algún momento? Vamos a ver, yo he estado en Montserrat recluida una temporada, pero los archivos del monasterio que puedes visitar de forma fácil están todos digitalizados. Por lo tanto, podía obtenerlos con facilidad. Los estudios que se han hecho sobre los documentos que hay están publicados por el Pare Benet i Ribas. Hay dos libros muy importantes, el Pare Albareda. Estos evidentemente son de obligada lectura. Lo demás es que del siglo XI se quemó todo, y lo que no se quemó está referenciado en estos dos libros que te he comentado. Y lo que sí que me informé mucho, y además me pateé, si me permite la expresión, es la montaña, con varios amigos, pero sobre todo con un compañero que tiene una escuela de natura, que él sí que me ayudó a interpretar muchos de los signos y símbolos de la montaña, ¿no? No solo las especies botánicas o los animales que allí están o podían haber estado en el siglo XI, sino también esas fuerzas de las que te hablaba, ¿no? Por ejemplo, uno de ellas son los tejos de los que hablo en la montaña, porque yo realmente lo que no quería hacer es una historia monacal, ¿no? No me interesaba en ese momento, y no digo que no sea una buena idea, pero no me interesaba hacer una historia cenobítica. Evidentemente tuve que estudiarme la regla de San Benito porque era importante, pues es por la que se regían los monjes, y eso también hay bibliografía amplia y buena, pero todo lo demás quería que fuera una experiencia muy muy muy vivida, ¿no? Y entonces en las Torres del Cielo está plagada de símbolos, ¿no? Porque me gusta ofrecer a una lectura más, otra lectura posible en mis novelas. Siempre leemos desde lo que somos, ¿no? Desde nuestras experiencias. Y no es casual que los tejos sean uno de los árboles que aparecen y que ponga el acento en él. Entonces me fui con este especialista al bosque de tejos. Me contó del tejo, de este árbol mágico desde la antigüedad, de sus características, de su veneno, que la única parte que no es venenosa es el hueso, y de la forma en que ellos se iban regenerando, aunque los partiera un rayo, ¿no?, que siempre emergen hacia la luz desde el centro, de la energía que emanan de la mitología celta, que ya les atribuía poderes especiales, ¿no?, que los conectaban con la muerte, pero no en la muerte en un sentido de oscuridad y de miedo, sino que le ayudaba a transitar al difunto a otro mundo, ¿no? Entonces todo esto sí que está muy documentado, muy evidenciado. Toda la parte de archivos, estudié todo lo que hay publicado, y lo que no hay, yo creo que he sido muy honesta con la documentación que hay de obras muy similares. Continuando en este caso con lo que sería la creación de la novela y esta, bueno, este estudio que has hecho en general, como la novela en sí, pues se basaría también un poquito en lo que sería la fundación del monasterio. ¿Has necesitado la bendición o aprobación de lo que sería la fundación del monasterio de Montserrat? Y si es así, ¿la has tenido? Es que por eso no me acerqué más de lo que consideré conveniente a los monjas, es decir, por eso no fui a los archivos. Sabía que no encontraría nada que no pudiera encontrar en internet y no quería escribirla de forma muy libre. Bueno, es mi forma de enfrentarme, ¿no? Entonces no conté ni con su bendición ni con su desaprobación, porque se la encontraron. Lo que sí te puedo decir es que me ha escrito un monje que había estado en Montserrat, que ahora está en San Pau, y me hizo enormemente feliz porque le encantó. Y esto realmente me hizo feliz, pero ellos se la encontraron, ellos ni siquiera sabían que la escribía. Y yo soy amiga de Montserrat, tengo el carnet de amiga, por lo tanto puedo ir con cierta tranquilidad, y estuve en una celda tiempo, pero no les comenté el proyecto que tenía entre las manos, ni tampoco, no lo vi conveniente. Es una opción. ¿Cómo se hace en una novela histórica, cómo se hace para encajar las piezas históricas con la trama? ¿Es complicado? Bueno, yo creo que la trama es lo que tú tienes, ¿no? Entonces lo demás tienes que asimilarlo. Yo nunca me pongo a escribir sin haber buceado y haberme documentado mucho, pero si puedo, después siempre hay que volver, pero si puedo, no lo hago todo a la vez. Es decir, yo quiero contar una historia que muchas veces responde a mi curiosidad o algo que me ha llamado muchísimo la atención. Entonces esta historia, pues bueno, resulta que está, históricamente está datada en un año, y este año es en el que me tengo que mover. Entonces me pongo a estudiar sobre lo que sucedió en este año y cómo afectó esto a los personajes, que no es lo mismo un personaje que lo coloques en el siglo VI como la princesa de Jade. Ni siquiera en la princesa de Jade habían tres mujeres que articulaban las tres partes, y siendo el mismo tiempo pertenecían a distintas religiones, distintas culturas, y vivían de forma muy distinta, ¿no? Entonces hay que focalizar y decir, bueno, durante este tiempo que va a transcurrir mi novela y en este mundo en el que quiero que se desarrolle, qué estaba sucediendo y cómo vivían los sucesos que estaban más latentes los hombres y mujeres, ¿no? Yo creo que eso es lo que hacemos los escritores, mostrar el tejido social, los que no ganaron ninguna guerra, los anónimos, y que realmente son los que cuentan, porque es el tejido social de la época, y por esto siempre hay un herrero, siempre hay personas que trabajan con las manos, y yo si normalmente escribo de la Edad Media. Primero estudio mucho. La primera fase es de estudiar, de reflexionar. A veces hay que ir a buscar información muy lejos. En la princesa de Jade tuve que ir al Museo de las Artes Asiáticas de París para encontrar información sobre Oriente en el siglo VI. Y sin embargo, en el Mercader lo que tuve que hacer es seleccionar de la muchísima información que había aquella que me parecía más contrastada y la que se ajustaba mejor a lo que yo necesitaba. Pero siempre ir a las fuentes, siempre que se pueda, y estudiar mucho, y después olvidarlo todo y escribir desde el estómago, porque lo que te queda es como cuando haces la chuleta, ¿no? Que ya no hay que consultarla porque aquello, lo importante, te ha quedado. Después puedes volver a consultar detalles y cosas que te surgen, pero creo que la primera parte hay que situarte. Yo lo hago así, me funciona, porque lo que puede pasar en una novela histórica, en una mala novela histórica, y por ello hay gente que dice, no, yo novela histórica no, es que la excesiva información ralentice la trama o incluso la haga pues pesada, ¿no? Algo que me he dado cuenta, no en este caso en tu novela, pero sí que sobre todo mirando foros de internet, lo que son las novelas históricas y demás, los lectores casuales tienen tendencia a de alguna manera etiquetar bueno, cuando es una novela histórica, pues se piensan que es algo que es un tocho, hablando mal, un tocho donde solo van a salir datos y no va a pasar absolutamente nada, y sin embargo, aparte de que están equivocados, uno de los mejores ejemplos que yo he leído es precisamente, o que estoy leyendo, es Las Torres del Cielo, porque... y lo digo totalmente sincero, no tengo que ocultarme, porque... En esta novela encuentro que hay, por ejemplo, que todo el mundo que a lo mejor inicia la novela piensa que va a leer algo de unos sacerdotes que se van a mover por la montaña y poco más. Eso me refiero al lector casual, evidentemente. Y sin embargo, es una novela donde la supervivencia, por ejemplo, es una base principal, donde los amantes de la épica y las batallas también van a encontrar saciada de alguna manera sus ganas de leer eso, ¿no? O sea, vas recorriendo todas las tramas y tocando prácticamente todos los palos, por decirlo de una manera así, ¿no? Sí, yo creo que hay buenas novelas y novelas que no lo son tanto, ¿no? Entonces, claro. Que el adjetivo es eso, acompaña el nombre, pero solo eso. O sea, es una novela histórica porque sucede en el siglo XI, pero tiene que ser una buena novela. Cualquier novela tiene que ser una buena novela, y para que sea una buena novela lo primero que hay que conseguir es entretener al lector. Si además puedes enamorarlo, fenomenal, ¿no? Pero entretenerlo seguro, o sea, qué menos que entretenerlo. Y no se puede entretener a un lector con una historia burda, que un bla bla bla como una redacción, ¿no? Hay que conjugar todo esto, ¿no? Que haya los ingredientes que tiene que tener, los ingredientes de la vida, ¿no? Pues el amor, el desamor, el deseo, el odio, la venganza, la capacidad de soñar y es un retazo de vida puesto allí. Por lo tanto, que sea histórica, La princesa de Jade también es una novela histórica porque pasa en el siglo VI, pero podría ser perfectamente una novela de aventuras o de viajes o de aprendizaje. Lo que pasa es que hay que catalogarlas como todo en este mundo, ¿no? Y está bien, supongo. Como decimos, precisamente en esta novela también hay personajes, imagino que algunos, los monjes, no sé, ¿son inventados o existieron de verdad los monjes? Algunos sí, otros no. Es decir, los tres personajes protagonistas, los que llegan, no tengo ni idea de cómo se llamaban, porque no sé si llegaron tres o llegaron media docena, porque no se sabe. Se sabe que mandó a unos monjes a fundar el monasterio y se sabe que el emplazamiento es el de Santa María, ¿no? Esto sí, no se sabe el nombre de los monjes, ni sus características, ni su personalidad. Yo escogí a estos tres un poco como cuando la película de los Siete Magníficos, que de alguna forma cada personaje tiene una misión, ¿no? No están puestos al azar. Entonces a mí me permitía el hermano Matías, mostrar un tipo de monje que existía, que era el monje Aljek, el hermano laico, que de alguna forma es una persona sin estudios, que evidentemente no hacía las mismas funciones que un monje que no fuera laico y que venía de casa noble, de casa rica, que tenía sus estudios y que estaba destinado al escritorium, etcétera, etcétera. Y sin embargo el otro era prácticamente un siervo de los monjes importantes. Entonces el hermano Simó era este monje que era culto, que tenía siempre el libro de Salmos, que tenía la regla de San Benet como la Biblia, ¿no? Era su eje de actuación. Y el Dalmau Savarés es un personaje que ni siquiera escogió ser monje, que tiene una historia oculta que se va desvelando en la novela, que tiene una parte oscura, pero que hace un camino interior importante, ¿no? Yo pienso que son tres personajes que delante del mismo hecho pues reaccionan de forma distinta y que evidentemente hacen una evolución. Por eso escogí estos, porque yo creo que en una novela hay que mostrar más que decir, ¿no? Entonces me permitía, mostrar diferentes maneras, también en el seno de la familia benedictina, ¿no? No sé, apenas se conocían, no tenían nada que ver unos con otros, y en algún momento, se sienten verdaderamente una familia, ¿no? En momentos difíciles, y sobre todo si es en una situación así, que estás alejada de los recursos que normalmente tienes a tu alcance, suele suceder, ¿no? Que o te matas o acabas queriendo mucho a quien ha compartido contigo tantas aventuras. Totalmente, además se pueden diferenciar muy bien los caracteres de cada uno de los personajes y está, yo, o sea, lo noto, esto que nos quieres explicar lo noto perfectamente. Y sobre la trama que comentas, a pesar de que son tres, hay uno que destaca por encima de todos, que sería el padre Dalmau, ¿no? Que sería un poco el que lleva el peso de la trama. Pero, sin embargo, algo que me ha gustado mucho en esta novela, que me está gustando mucho, es que, aunque está la trama principal, que sería la de los tres padres, y más un poco concretamente la del padre Dalmau, hay pequeñas subtramas que es de tanto de los habitantes del pueblo como los habitantes de otros lugares, que aunque son secundarias, de alguna manera también son muy importantes en lo que es la trama principal. Sí. Yo creo que esto es importante, porque eso también se puede hacer muy muy pesada, ¿no? Entonces, en cuanto a la información, ahora me has recordado, cuando me dices personajes del pueblo, en la información que no tenía y que sí que he tenido que buscarme la vida para acercarme lo más posible a lo que podía haber sido, hay un herrero que forma parte de la pequeña comunidad de Wattbatchet, que ahora se llama Monistrol de Montserrat. Hay un herrero que construye la puerta del monasterio, ¿no? Para construir esta puerta, yo no sé cómo era la puerta de aquel momento, pero podía haber sido esta perfectamente. Yo me fui al sur de Francia, a la Chapelle de la Trinité, para ver una puerta prácticamente del mismo año, y encontrar un especialista que me explicara por qué estas formas y no otras, ¿no? Que simbolizaban cada uno de los círculos, o de los semicírculos, o de las espirales. Y yo creo que esto, puesto en boca de los personajes, en forma de diálogo, también gusta mucho a los lectores, ¿no? Porque de alguna forma sí que vas aprendiendo. O sea, nada es gratuito, nada debería serlo. Por eso te decía que no todo está en los archivos, ¿no? Y que estas pequeñas enseñanzas que yo he recibido y que transmito para compartir, yo creo que también son interesantes, son muy interesantes, y te muestran el pueblo ya, ¿no? El que podía ser el soldado, cómo se relacionaba con el pueblo, el pastor, el perro del pastor. Es una sociedad, bueno, todavía muy poco desarrollada, que además va para atrás, ¿no? No sé si como ahora, pero va para atrás, porque en aquel momento, justo unos años antes, los payeses, los campesinos, podían sobrevivir de sus medios. Y claro, esto no lo podían permitir la gente con recursos, porque entonces enriquecían poco. Entonces, de ahí es que dejen de autorizarles a hacer los mercados para vender sus excedentes de producción, y que los conviertan en siervos para agrandar su poder, ¿no? Creo que todo esto sí que no puede estar la novela ajena a todo este momento histórico, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Algo que comentas también en la novela, esto es una pregunta quizás más personal, porque yo no tengo conocimiento de qué es, y ya que te tenemos aquí, pues te pregunto, ¿qué es el arte del boj? ¿Del boj? Bueno, esto es, lo hacían en aquel momento, porque también cuando estuve en Montserrat, estuve bastante tiempo también en Wattbatchet, bueno, en Monistrol, que antes se llamaba Wattbatchet, hablando con el archivé. El archivero municipal, y en casas de gente mayor que te iban contando, y buscando los archivos, que allí sí que pude ir con muchísima libertad, y además fue un placer. En aquellos tiempos, el boj es un árbol, es una madera, y los artesanos construían sus cucharas y sus cuencos en ese tipo de madera, que era muy resistente. En este pleno siglo XI, ¿eran realmente tan grandes las envidias y los recelos entre personajes? Ya no personajes de la novela, sino históricamente en aquella época, ¿cómo se ve plasmado aquí en este trabajo? Yo creo que las envidias, lo único que hemos hecho es sofisticar bueno, lo que se ve, ¿no? Ahora somos más civilizados en cuanto a las demostraciones, pero la envidia, como el amor, como los celos, siempre han sido, bueno, motores de acción, ¿no? Entonces, bueno, sabes que en los pueblos, que se supone que están menos civilizados, todo esto sería muy, muy discutible, pues se puede llegar a las manos con más facilidad, y aquí somos más sibelinos y a lo mejor pues lo hacemos de otra forma. En un sitio rural, y sobre todo si hay hambre, pues todo esto se magnifica, ¿no? No tenemos la cultura que de alguna forma nos redime también en un sitio tan, tan ignoto, ¿no? Y evidentemente, además, en el caso de la antigua abadía que estaba en la montaña, de Santa Cecilia, era evidente que las envidias tenían que ser atroces, porque ellos perdían la primacía, y la primacía que podía significar la supervivencia en un medio hostil. O sea, la gente de Wat Bachet y de alrededores, cuando moría, muchas veces daba en su testamento tierras e incluso renunciaban a herencias que dejaban al monasterio, pues para que hicieran misas para la salvación de las almas, etcétera, etcétera. Lo tenían muy mal si realmente establecían un monasterio que además gozaba del privilegio de estar donde estaba y de la simpatía, y no solo simpatía, sino estaba fundado por el abad Oliva, ¿no? Que era muy importante, obispo de Vic, además de familia noble. Entonces, era una cuestión de supervivencia en muchos casos. Por lo tanto, bueno, la envidia, los celos y la rabia se externalizaban con más evidencia y con más fuerza. ¿Quién era el abad Oliva? Que lo comentamos en muchas ocasiones y sí que es verdad que este sí que fue un personaje histórico que existió y que fue muy importante, si no me equivoco, aquí en Cataluña, y yo creo que también en lo que es la cristiandad en general, ¿no? Bueno, el abad Oliva sale de refilón porque realmente, claro, como todos los personajes históricos de esta trascendencia, si lo pongo de personaje principal, se come la novela. Por lo tanto, solo sale de refilón, pero bueno, fue bisbe de Vic, ¿no? y abad de Santa María de Ripoll y de San Miquel de Cuixà, es el que fundó el monasterio de Montserrat, pero él era el tercer hijo de un conde, del conde Oliva Cabreta, y bueno, era el bisnet de otro conde de Barcelona, de Guifer el Pilós, que también es un personaje muy importante aquí en Cataluña, ¿no? Tenía tres hermanos también muy importantes, que cada uno también tuvo una influencia importante, uno en Besalú, el otro en la Cerdaña. Por lo tanto, era un personaje que además era muy guerrero en el buen sentido, ¿no? Que siempre viajaba, que quería conocer, que no se conformaba con aquello que le decían, sino que estaba in situ, que fundó muchísimos monasterios, y que tenía un peso muy importante. En cualquier caso, volvemos a la novela, y antes comentabas un personaje que es muy, muy importante, que quizás no es tan partícipe como los tres monjes que son del inicio, pero que también está ahí, que juega un papel muy importante, que es Basili, el ermitaño. ¿Qué podemos explicar de él? Bueno, yo es que Basili es mi debilidad. La mía también. Basili, de alguna forma, es un personaje que es enigmático al principio, que... bueno, que se hace pasar por loco, un poco ese loco que no cuenta, pero que tiene una vida vivida durante mucho tiempo y que es una vida interior muy muy muy interesante, que no es un pobre hombre, no es un pobre loco, sino que viene de Oriente, que sabe mucho, pero que está, que al final de su vida lo que quiere es, de alguna forma, país, todo esto, ¿no? Digerir todo esto y sentirse en paz, ¿no? Para poder irse como él ha querido, ¿no? Pues en armonía. Entonces, bueno, es un personaje que sin decir demasiado tiene una influencia decisiva en el padre Dalmau. Y yo creo que en todo, en realidad, ¿no? En los personajes que todavía te tienes que encontrar también. Si te gusta, te gustará más, porque va ganando con la historia, se va mostrando con la historia. El personaje que reencarna un poco la sabiduría de esta, que no es charlatanería, ¿no? Y un personaje que huye de los ruidos porque ya ha tenido suficiente, y que nos presenta un órgano, un es un instrumento musical que se llama hidráulis. ¿No has llegado al hidráulis? No. Bueno, ya te lo encontrarás. Nunca hubo, que yo sepa, un hidráulis en las montañas de Montserrat, en la cueva de Salnitre, ni en ningún otro lugar. Pero yo pienso que hay elementos a los que no quería renunciar, ¿no? Y yo creo que la música está estrechamente vinculada a la montaña de Montserrat. Evidentemente no podía poner una escolanía porque esto no hubiera sido decente, porque surgió en el siglo XV, por lo tanto no podía ser. Pero yo creo que la música nació con la misma montaña, ¿no? Nació con la misma montaña porque el ruido del agua en las tuberías, en las arterias subterráneas, ya hacen un ruido muy importante, y porque pueden provocar una vibración. Entonces, el hidráulis, que es este órgano de agua que ya existía en tiempo de los romanos, y los egipcios también lo utilizaron, que antes era fijo, que después fue móvil y que tiene, según he podido comprobar, en un órgano de agua que construyó un personaje muy muy especial y que me mostró y que está colgado en el YouTube, por si lo queréis ver. Tiene una sonoridad muy muy profunda, muy muy especial. Yo quise que Vasily nos lo presentara. No os voy a decir cómo ni de qué forma, porque no te voy a estropear el capítulo. Pero que es un personaje que, sin decir mucho, pues nos va llevando de la mano de un personaje a otro, ¿no? Y que nos los redondea. Y que nos muestra otra cara de la historia. Y hablando de musicalidad en este caso, el protagonista en algunas ocasiones dice que la montaña le habla o incluso le canta. Sí. ¿A qué se refiere exactamente? A esto precisamente que te estaba comentando ahora. O sea, la montaña, hay esa pequeña vibración que al principio no te se asusta, como nos asustaríamos todos, pero que al final se reconcilia con ella y la va buscando, ¿no? Porque ya no intenta ni siquiera entender qué es lo que está sucediendo. Es como un hormigueo. Y este hormigueo tiene que ver con la trama de la novela y no te lo puedo comentar porque si no lo voy a estropear. Pero lo entenderéis enseguida que la leáis. O sea, pero sí que es un hormigueo real que está en las capas subterráneas de la Tierra. Y yo creo que lo importante es esta sensación que tiene él, ¿no? De primero se asusta y huye, como de muchas cosas, ¿no? Cuando nos suceden por primera vez y no entendemos, y al final, bueno, pacta con la sensación e incluso pues le aporta, le da compañía a cierta complicidad. Cambiando un poquito de tema, pero dentro de lo que sería la novela, ¿se podría decir también que existe una especie de relación amor-odio entre los habitantes de la pequeña población de Wat Bachet y el lugar donde los monjes ubican su nuevo monasterio? Sí, sí, en cuanto a la población, bueno, en principio ellos estaban muy acostumbrados pues a su soledad, a su rutina y al antiguo monasterio que había. Entonces, lo que comentaba antes tu compañero, ¿no? Cuando los ven, piensan que son tres locos, que dónde van y qué quieren hacer. O sea, la ignorancia normalmente pues crean desconfianzas, ¿no? Y hasta que no los conocen, y no conocen no solo a los monjes, sino a los hombres que hay debajo de los hábitos, las intenciones, pues sí, algunos personajes se acercan más y otros menos, y surgen relaciones extrañas, o otras peligrosas y otras que se resuelven con la muerte, claro. En algunas partes de la trama del libro aparece una luz, que no vamos a desvelar nada más, pero aparece una luz, y yo te quería preguntar, aquí hace unos meses hablamos sobre la fiesta que se celebra precisamente en Manresa, llamada la misteriosa luz de Manresa, la miraculosa Llum de Manresa, hablando sobre una luz que aparece, venía de Montserrat, o iba hacia Montserrat, y generaba una especie de milagro. ¿Es esta misma luz? Me encanta que me preguntes esto, porque realmente sí fue así, que en 1345, ¿no?, estando la iglesia del Carmen de Manresa repleta y además en pleno día, hubo estas insólitas bolas de fuego, ¿no?, que procedían de Montserrat y que iluminaron la iglesia y parte de Manresa, y que además este fenómeno fue testificado por miles de personas, ¿no?, y por las autoridades, que incluso en nuestros días pues se va celebrando, ¿no?, las fiestas de la Llum, que tienen lugar en febrero. Y que en aquel momento, en aquella época, pues fue interpretado como un signo divino. Después se ha hablado de muchas otras cosas, de fenómenos extraterrestres, etcétera, etcétera. No es esa luz, pero tampoco quería prescindir de este hecho que muchos conocen, ¿no? Entonces, la luz que aparece en mi novela es una luz que además se dio porque está documentada esta luz, y que fue una explosión estelar, una explosión que se llamó supernova. Y esta supernova está datada y hay estudios hechos, sobre todo la recogieron los chinos, y es un fenómeno históricamente documentado. Iluminó el cielo como tres veces la luna llena, o sea que de noche se podía perfectamente leer y proyectaba sombra en el suelo, y que de día pues la luna, la luz esta de estrella acompañaba la luz del sol, ¿no? Entonces fue justo en el 1054, que es en donde yo acabo mi novela, mi historia. Esta luz, yo tampoco digo si es, evidentemente no puedo poner que es una supernova, porque se la dató hace poco, se sabía del fenómeno, se supo mucho más tarde que cuando sucedió, evidentemente, y se le puso el nombre pues muchísimo más tarde. Por lo tanto, no podía poner que una supernova iluminó el cielo, pero sí que podía hacer aparecer esta luz. Y como hemos comentado al principio de la entrevista, cada lectora lee con su mochila, ¿no? Y esa mochila y esas creencias y esos sueños o deseos, en unos verán una luz divina, otros verán una energía superior, otros verán, no sé, una luz cósmica. Yo no digo la procedencia de la luz, pero sí que me gusta que de alguna forma se relacione con esta otra luz, porque sí que esta montaña tiene una luz especial, ¿no? Pero esta en particular está fechada, y fue una supernova del 1054, la más importante que se ha visto. Han habido otras, pero de menos luminosidad. No tenía el dato, no conocía que esto de la supernova, y me resulta muy curioso que pasara justo cuando pasa. Pero bueno, no vamos a desvelar nada, evidentemente. Esta novela, por lo que he podido leer, la has llevado también al teatro. ¿Cómo se lleva la montaña de Montserrat a un teatro? Bueno, mira, yo en las presentaciones, yo hago todas las presentaciones que puedo en cualquier sitio, pero en mi casa, en Tarragona, en la ciudad que me acoge, en la que vivo, no me gusta hacer presentaciones al uso, porque tengo amigos, ¿no?, de teatro, y amigos músicos, y gente muy generosa y muy entusiasta. Entonces lo que siempre hago es, a la hora de presentar La criatura en sociedad, hacemos un montaje. yo escribo la dramaturgia y después nos ponemos en funcionamiento. No siempre es la novela realmente trasladada al teatro, porque entonces no leerían el libro todas las personas que van al teatro, y ahí se llenó, hay 450 personas. Evidentemente la entrada es súper gratuita y es una ocasión para celebrar y para los encuentros y para que distintas disciplinas también se den la mano en torno a un proyecto, ¿no? Que después tú también haces en viceversa, ¿no? Pero yo escribo una dramaturgia adaptada. Entonces, bueno, si pienso que los símbolos más importantes son los tejos, por ejemplo, y las luces, o la luz en general, o el agua, ¿no? Ese mar que antes estaba en esa depresión central, pues voy trabajando en relación a estos elementos, y voy trabajándolo desde diferentes perspectivas. En este caso, en el caso de las Torres del Cielo, por ejemplo, un compañero me hizo la música original de la novela y fue genial. También es un placer trabajar con otros artistas, ¿no? Chema Orovitz se llama. Después dos danzarinas de danza contemporánea hicieron la dramaturgia de la montaña que rompe del suelo y se eleva, pero fue realmente precioso. Y después unos compañeros de teatro hicieron diferentes piezas con la Magda como personaje principal, ¿no? Con monólogos que escribí para la ocasión. Entonces no es exactamente que se lleve la obra a escena, sino que hay una dramaturgia preparada para, como si hicieras, como cuando vas al cine, ¿no? Y ves distintas escenas que, bueno, que duran una hora, pero dices, es que esta película la quiero ver, ¿no? Como un book trailer, pero vivido, y vivido desde diferentes disciplinas. Creo que es muy interesante y es una buena manera de darla a conocer. ¿Todavía se puede ver esta dramatización a día de hoy? ¿Se puede continuar viendo o podemos ir a verla? Bueno, os invitaré a la próxima. Realmente hicimos una, o sea, hacemos una, es muchísimo trabajo para una sola puesta en escena, porque es el día en que presento la novela en mi ciudad, ¿sabes? En el Mercadillo hicimos lo mismo, pero fue otro tipo de montaje, más teatral. En La Princesa de Jade lo hicimos con una bailarina fantástica de danza del vientre, encima de unas 12 toneladas de arena, y entrando todo el público a oscuras en invierno, solo con unas lamparitas, y fue brutal. O sea, son puestas en escena muy distintas, pero es una única representación, porque cuesta muchísimo. Y esto, claro, surge de mi bolsillo, vamos a decirlo así, pero por puro placer y de la generosidad de mucha gente que se suma al proyecto, ¿no? Entonces no podemos llevarlo a los sitios, porque hay que mover mucha gente y bueno, en este caso el Ayuntamiento de Tarragona nos cedió el teatro, ¿no? Pero no siempre sucede así. Lo queríamos llevar a Reus y ha sido muy complicado que no nos ceden el Barterina, y ya no hay más dinero para invertir, pero realmente es precioso. Pues iba a decir que qué pena, porque a mí me parece súper interesante el poder asistir, ya no solo para poder ganar lectores a lo que sería la novela en sí, sino ya mismamente como obra representativa. Sí, además después siempre hacemos una copita y es un lugar donde surgen muchísimos encuentros, ¿no? Y creo que toda la gente que nos dedicamos, ¿no?, a esto, a la creación desde distintos ámbitos, es un buen sitio, ¿no?, para hablar de habían los músicos, habían las bailarinas, había los que hacían teatro, había un director de escena, evidentemente. Es genial, es muy bonito, y allí surgieron además otros proyectos, pero claro, hay que gastar muchísima energía y invertir. Lo seguiremos intentando. Yo cada vez lo hago así. Yo os invitaré el próximo San Jordi para el próximo proyecto que saldrá, que además ya tengo pensado cómo quiero que sea, si encuentro la gente que pueda. Y a mí eso también me encanta, o sea, es uno de mis sueños, ¿no? Presentarla en Tarragona y pensar cómo lo haré para volver a sorprender y para que haya tanta gente que se apunte y que disfrute con ello, ¿no? Ostras, pues te agradeceremos y por favor, sí, danos un toque cuando hagas esta presentación en San Jordi, porque nos encantará. Y teniendo en cuenta, bueno, un poquito también tu faceta, polifaceta, porque, bueno, tocas muchos puntos en general, ya no solo la literatura, sino también pues la puesta en escena, la dramaturgia y demás, además de la carrera que tienes de logopeda y demás. Yo te iba a preguntar, después de hacer esta novela histórica y en general también de las que has venido haciendo, ¿descartas volver a un género más juvenil? Porque anteriormente ya habías hecho también algo también más infantil y juvenil. ¿Descartas volver un poquito para atrás, por decirlo de alguna manera? No. Yo lo hago de forma simultánea. Es decir, a veces me dicen, ¿pero es que te gusta más el público adulto o juvenil? No, para mí es como si me preguntaran, ¿te gusta más la sopa que el chocolate? No, me gusta la sopa de primer plato y el chocolate de postre, ¿no? O las fresas de postre. Me da mucha energía trabajar con novelas juveniles, porque es un trabajo de depuración de lenguaje y además de hacer frases concisas, no puede sobrar artificio y además me gusta mucho, me divierte muchísimo y la sensación y la experiencia es completamente distinta. Por ejemplo, yo las novelas juveniles las escribo en terrazas. Me gusta, no me molesta que pase gente y incluso me da energía suplementaria, ¿no? Sin embargo, las novelas históricas que requieren mucha concentración, mucho estudio, y las escribo siempre en casa. Tomo notas en cualquier sitio, tengo de cada novela varios blogs, tengo carpetas de personajes, lo que quieras, pero a la hora de escribir, necesito hacerlo en casa con mi biblioteca y mi espacio y en silencio absoluto. Sin embargo, las novelas juveniles a mí me dan mucha marcha y las disfruto muchísimo, o sea que no. Yo creo que seguiré haciendo las dos cosas. Además, tengo una inédita, un crossover que igual puede gustar a un chaval de 16 años que a su madre y que es inédita todavía y todavía no sé dónde la publicaremos, pero que la recuerdo como una de las de la escritura más felices, ¿no? O sea que no quiero renunciar a esto y tampoco las infantiles que son muy divertidas. Además tengo el registro de los niños, lo tengo cada día a mano. Pues como dice Lula, estaremos realmente muy atentos a todo lo que vayas realizando y por supuesto aquí Los Misterios Nos Miran es la ventana donde te puedes asomar siempre que quieras para presentar todos estos proyectos y todos aquellos que necesites, vamos, sin ningún tipo de problema. Una última cosa antes de terminar. Si alguien que nos ha estado escuchando, llevamos más de una hora más o menos hablando de las torres del cielo, no está convencido todavía para leer el libro, ¿qué le dirías para convencerlo? Bueno, yo creo que esto es un acto de confianza, ¿no? Pero yo le diría que seguro que no la va a dejar indiferente, que seguro que después cuando la acabe de leer necesitará ir a Montserrat y que si ya ha ido, seguro que la visión de la montaña le resultará completamente distinta, ¿no? Porque de alguna forma lo que hace una buena historia es hacerte ver más allá de donde habías visto ya. Yo el otro día fui a las Cuevas de Salnitre a escuchar un festival de gong y de música de percusión, ¿no? Que es una experiencia que también recomiendo muchísimo y que hacen un par de ellas, bueno, hicieron el domingo y el sábado hicieron otra y fui antes, ¿no? Antes del festival era a las 9 de la noche y fui a las 6:30 para pasearme por la montaña. Y yo, que escribí la novela, que estuve tantísimo tiempo allí metida y que volví muchas veces en diferentes estaciones para verla de más cerca y más lejos, cuando la vi, mi mirada también ya era distinta. Era distinta porque miraba las Magdalenas, la ermita de Santa Magdalena, que es las Magdalenas en la novela, y pensé, es que allá arriba estaba Basili y vivió allí. Y veía la inclinación de los 30 grados de la montaña y pensaba, claro, pero es que esa montaña emergió después de muchísimo tiempo de estar bajo el suelo, y claro que los no es una roca maciza, que son conglomerados, y claro que estas franjas más claritas son las que son más susceptibles de erosión. Y por aquí, por esta fisura o por esta franja que es arenisca y que no tiene la fuerza, la dureza de los conglomerados, dentro de muchos años, que no veré yo ni mis descendientes en no sé cuántas generaciones, habrá otra fisura, ¿no? O sea, habrá modelado otra forma y le pondrán nombre. Entonces, esto seguro que sucederá, y yo creo que esto es un motivo más que suficiente. Pues estoy totalmente de acuerdo. Además, añadir el cielo nocturno que se ve desde Montserrat es absolutamente impresionante. Y me gusta ver cómo Colla Valls transmite la energía y la luz que bueno, a veces hace falta. Y sobre todo la pasión, hablando de esa montaña mágica que es Montserrat y de las Torres del Cielo. Y que es un auténtico placer haberte tenido aquí en Los Misterios nos mira, Colla. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad que sí, yo lo he pasado estupendamente también. Nos alegramos mucho y que esperamos molestarte pronto con los futuros proyectos que tienes entre manos, sin duda. Sí, por favor. Seguro que sí. Muchísimas gracias, Colla. Gracias a vosotros, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, un abrazo a todos los oyentes también. Estás escuchando Los Misterios nos miran. Entra sin miedo. Bueno, la verdad es que ha sido un auténtico placer escuchar las palabras que nos ha dejado Colla Valls y leer su novela también, sobre todo sus tramas. Lula Miranda, por ejemplo, vamos a empezar por ti. ¿Qué te ha parecido la intervención de Colla? Fantástico escucharla. Además, es una mujer que tiene un tono así muy tranquilo, sí. Muy creativo, en el sentido de que se la ve como muy inspirada y te da como mucha paz al hablar y no sé, me ha gustado muchísimo escucharla en directo y poder hablar con ella. Y sí que es verdad lo que dice, de que en cierta manera, yo que ya digo que llevo tres cuartas partes de novela, dan ganas de volver a ver el macizo de Montserrat, la sierra de Montserrat, y no sé, disfrutarla, ¿no? Es verdad que siempre que ahora Sam nos lo comentará mejor, pero siempre que se va allí tiene uno una sensación de ir a un sitio nuevo cada vez, ¿no? Bueno, y si bien es cierto que la escritura descriptiva, tal como ella lo hace, que es muy descriptiva esta novela, sí, sí. De paisajes y demás, hay personas que la distraen un poquito de la trama, ¿no? Hay gente que quiere ir un poquito más a la acción y demás, y hay gente que quizá la encuentra un poquito más aburrida o más larga o más densa. A mí particularmente este tipo de escritura sí me gusta, porque me traslada al sitio, claro. y esta en concreto, como es un paraje tan especial y tan mágico, pues me encanta. Claro, es lo que yo le comentaba, ¿no? Que en cierta manera ella dice que su experiencia, sobre todo en el cine, le ayuda un poco a hacer lo que es el traveling este, ¿no? El crear imágenes de las palabras o lo que sería un storyboard, por poner un ejemplo. Uh-huh. Y es totalmente cierto, ¿no? Entre trama y trama, entre momento y momento, siempre, siempre, siempre, cada uno de los personajes vive su momento íntimo con lo que es la montaña. Uno, pues, cultivando, sobre todo el protagonista principal, que es el que se va a pasear y a escuchar y cómo canta la montaña. O sea que, quiero decir, que ha sabido transmitir perfectamente y visualizar lo que es todas esas vivencias que tienen los monjes allí arriba. Vamos a preguntarle a JR, no has participado mucho porque vamos a confesar que no te has leído el libro. Exacto, pero sí... Pero has estado atento. He estado atento, ver, escuchar. Bueno, ya Lula lo ha dicho, bueno, la mitad de lo que tenía que decir ya lo ha dicho ella. El tono que te transmite Y yo tengo clarísimo que Montserrat, como otros sitios, no es que sean, digamos, lugares mágicos, sino que también podrían ser, podría ser, bueno, yo creo que es un lugar de estos de poder, de que se dice. Claro. Bueno, precisamente hace unos días hablamos con Juan Ignacio Cuesta sobre lo que eran lugares mágicos y de poder, y uno de los que mencionó, evidentemente, era Montserrat, porque siempre transmite algo, ¿no? Exacto. De esta manera. Lo que pasa es que yo, como la primera vez que fui para allá, fui un poco obligado, entonces, claro, eso te hablo ya de hace unos años. La segunda vez ya, pues, me llamó más la atención y me lo tomé de otra manera. Y aunque, bueno, no me he leído el libro y tal, pues ya, digamos que, bueno, ya iré un día de estos y a ver qué más le saco. Y además prometo no hacer ninguna barbaridad en Montserrat. Espero. Y si hay alguien que nos puede hablar de la montaña mágica de Montserrat, es alguien que la ve prácticamente cada día, Sam. Sí, es como un poco mi amante pasiva, ¿no? Más que nada porque la veo cada día, incluso la veo más que a mi madre. Fíjate lo que te digo. Bueno, pero en cualquier caso, aun y que la ves cada día, ¿evoca eso que decimos los que no la vemos tan habitualmente? ¿Cada día te produce una sensación o ya la ves como un teatro que, bueno, como un fondo que está ahí y no le haces mucho caso? Ese es el riesgo que se corre cuando vives justamente enfrente de una cosa tan bonita y tan única, ¿no? Sin embargo, no deja de ser un poco esa ventana que te devuelve un poco a la vida real, a la libertad y un poco también a soñar, ¿no? Porque estás todo el día pues ocupado con tus problemas, con tu día a día, pero sin embargo basta mirar hacia adelante, o en este caso mirar hacia arriba, ¿no? Claro. A este rascacielos natural que tenemos aquí en Cataluña y simplemente pues dejarse llevar. De hecho, es uno de los sitios, yo creo, más espirituales que podríamos encontrarnos por aquí, por Cataluña, ¿no? Sin duda, yo creo que de alguna manera es la imagen de Cataluña, ¿no? No por nada, sino porque los que somos urbanitas, ¿no? Que vivimos en Barcelona o cercanías de la ciudad condal, cuando vamos de viaje fuera y estamos entrando en Barcelona, lo primero que te encuentras es la montaña de Montserrat y es como ese símbolo de ya he llegado a casa, aunque te quede luego una hora y media de trayecto, hasta que no la ves, no tienes esa sensación de que estás en casa, ¿no? Supongo que, evidentemente, todas las comunidades, todos los lugares tienen su punto estratégico, su punto visual, y este caso sería Montserrat, ¿no?, para los catalanes. Vamos, es impepinable. Aparte, siempre cuando viene alguien de fuera, viene un forastero, por decirlo así, y pues coges el coche y vas Nacional 2 arriba, hay un punto justo pasando Esparraguera, entre Esparraguera y Collbató, en el que parece como que el destino de la carretera va a parar a Montserrat, la tienes justamente delante. Sí, sí, y totalmente. Y es uno de los puntos en donde todo el mundo se queda sobrecogido, y no hay nadie que yo conozca que no pregunte qué es esa maravilla, ¿no? Sin duda. Bueno, ¿no? Le hemos preguntado a Colla sobre lo que pasa si alguna vez ha subido algún día 11 de mes a Montserrat, que es muy famoso también por el tema de la ufología, pero la próxima vez ya se lo preguntaremos. Bueno, y recordad que si queréis obtener más información sobre el libro Las Torres del Cielo, lo podéis encontrar en nuestra sección de libros, el Salón de la Lectura, que es como llamamos a todos los libros que han pasado por el programa Los Misterios Nos Miran, en nuestra web. Allí encontraréis toda la información que necesitéis sobre tanto Colla Valls como la manera de obtener este fantástico trabajo. Y bueno, ahora poco a poco, esta luz que tenemos, esta luz de Montserrat, ¿no? Como hemos dicho antes, esta música que nos evoca sentimientos tan profundos, que es de Galicia, pero que también pega bastante bien porque es del Camino de Santiago, que es algo también mágico como la montaña de Montserrat, va a irse apagando poco a poco porque nos vamos a adentrar en personajes absolutamente siniestros que esconde detrás de un actor que es llamado Javier Botet y que yo sé que Sam siente predilección por él. Sí, hemos pasado de la luz del yin y empezamos a oscurecer, dejamos que la noche empiece a envolver esta bella situación que hemos estado viviendo, que hemos estado escuchando de la mano de Colla Valls, y creo que nos tendríamos un poco que adentrar, ¿no? Estamos viendo este arco de la puerta que no aparentemente no deja ver nada, y qué mejor momento, ¿no?, que apagar la luz, envalentonarse y pasar esta puerta que no sabemos muy bien a dónde nos va a llevar, ¿no? En cualquier caso, por suerte, vamos a hablar con el actor y no con los personajes que encarna. Vamos a hablar con Javier Botet, que encarna, como digo, a nada más y nada menos que la Niña Medeiros, uno de los personajes más terroríficos que ha hecho el cine español, y con diferencia su escena final de la parte de la primera parte de Rec, cómo golpea con el martillo que ese que lleva, es alucinante. Parecen efectos especiales, pero es que es fantástico cómo lo hace. Y otro personaje que ha encarnado también, que es Mama, de la película Mama, y que sin duda yo creo que nos va a... Bueno, por suerte hablamos con él y no con sus personajes, pero sí que vamos a poner, si os parece, los dos trailers para irnos entonando un poco. Vamos a escuchar el trailer tanto de Rec como de Mamá, y nos vamos a hablar con Javier Botet. Venga. Muy buenas noches, les habla Ángela Vidal. Hoy vamos a acompañar a una patrulla de bomberos en su recorrido nocturno por las calles de nuestra ciudad. Voy. Estamos frente a la puerta de la casa en la cual parece ser que una vecina ha tenido algún problema. ¡Llama a la policía! Dejar de grabar ya. Perdón. El puto caso, Pablo, sigue grabando. Viene una ambulancia inmediatamente. ¿Qué es eso? Muy bien. Es un género muy... ¡Coño! ¡Joder! La situación es insostenible. Hay dos muertos. Como nos habían anunciado, el agente de sanidad acaba de entrar en el edificio. Y nos van a seguir diciendo que no pasa nada, ¿no? ¡Tú deja de grabar una puta vez, joder! Te da igual lo que te diga, no tenemos que grabar. Y hay que contar lo que está pasando. ¿Qué es eso? Mira de dentro. Bienvenido al canal La Voz de las Tinieblas. Juntos viajaremos a los confines del mal a través de los microaudiorrelatos del horror. Apaga la luz, sube el volumen y abre el teatro de tu mente. Desearás no haberte cruzado en mi camino. No hay vuelta atrás. Desde el infierno, La Voz de las Tinieblas. Encontraron a Victoria y a Lily en condiciones deplorables. Sus padres desaparecieron. Estuvieron solas en el bosque al menos 5 años. Hola, Victoria. ¿Cómo han sobrevivido? Es inexplicable. Soy el hermano de papá, ¿te acuerdas? El tío Luke. En un entorno familiar, Victoria y Lily podrían tener una vida normal. ¿Lo tienes claro? No. Hola, pequeñas. Mamá. Esas niñas no están preparadas para esto. Y yo tampoco estoy preparada para esto. ¿Cómo les ha afectado? Hablan con las paredes. ¿Y qué dicen? Mamá. Todo irá bien. Te lo prometo. Creo que alguien viene a verlas. Quiero que me hables de mamá. No. ¿Qué está pasando? No quiero que te haga daño. ¿Es que no sabéis qué hora es? No abres el armario. ¿Qué hay en el armario? Está aquí, en esta casa. ¿Quién es mamá? Victoria. Victoria, ¿qué hay debajo de la cama? El actor Javier Botet nació el día 31 de julio del año 1977, en Ciudad Real. Cursó Bellas Artes, estudios que finalizó en el año 2001 en Granada, yéndose a vivir en el 2002 a Madrid. Es también ilustrador y director de cine. Actor polifacético, ha trabajado en televisión en series como El Internado, Escenas de Matrimonio, Los Hombres de Paco, Planta 22, Génesis o La que se avecina. En el año 2010, el actor protagoniza la obra teatral Frankenstein o El moderno Prometeo, donde encarna al famoso monstruo a las órdenes del director Gustavo Tambacci. Ha participado también en algunos videoclips. Así le hemos podido ver en Frente a Frente de Enrique Bunbury, en Tic Tac de la banda Sober o Sex Me de Utero. Y por supuesto ha trabajado en películas como Bennett Stillwaters de Brian Yuzna, Sa Majesté Minor, Sexy Killer, Extramboli, Diamond Flash o la conocida saga Rec. Además, la superproducción Mamá, entre algunas de ellas. No podía ser de otra manera, es todo un honor para nosotros contar con la presencia de este actor internacional, Javier Botet. Buenas tardes. Muy buenas. No sé si nuestra voz de las tinieblas se ha dejado algo por presentar, porque eres un auténtico trotamundos, ¿eh?, en el mundo de la actuación, de la ilustración y tantísimos otros campos. Bueno, pues sí, bastantes cosas, pero bueno, es no sé, es una intro, es un resumen, ¿sabes? No tiene sentido que ahora coja y se ponga, porque se tiraría un buen rato. Esto queda prepotente, ¿no? Como, wow. Ah, hombre, queda... queda de que eres una persona importante y que estás alcanzando no, unas cosas. No, importante no, sino que solo digo que quedan muchas cosas, pero que... Ah, vale, vale. ¿No? Bueno, en cualquier caso hemos nombrado una parte de ellas, sobre todo estas últimas, que es donde vamos a hacer nosotros más hincapié, pero en cualquier caso eres actor polifacético, como digo, has tocado temas desde el terror, la comedia, bueno, todos los ámbitos, ¿no? Sí, sí, sí. Sin duda. Sí, pero bueno, no sé, en el resumen cabría, no sé, también por él, cabría reseñar que con Alex de la Iglesia he trabajado ya 6 o 7 veces. Entonces es como, no sé, un punto importante, porque también siento a Alex de la Iglesia como un padrino, una persona que ha confiado mucho en mí, que desde Plutón Verbenero a pues en todas las películas, aunque haya sido muy poco, siempre me ha tenido en cuenta y y he estado casi presencialmente como en muchas otras, pero en Balada Triste, en la Chispa de la Vida, en Las Brujas de Zugarramurdi, y nada, bueno, simplemente, si puede ser, pues le mando un abrazo desde aquí, Alex. Sí, claro, por supuesto. Un abrazo enorme a Alex de la Iglesia. Y esto te lo quería preguntar, es igual que existen las chicas Almodóvar, se podría decir que tú eres un chico de Alex de la Iglesia totalmente, ¿no? Exacto, sí. ¿Y cómo te adentras en lo que es la actuación? ¿Cómo fueron tus inicios? Bueno, pues la verdad es que no distingo un momento concreto en el que me llame la atención o lo que sea, porque desde pequeño siempre he tenido una tendencia muy muy muy abierta, muy muy directa hacia el mundo audiovisual. Entonces me recuerdo desde pequeño sentir una envidia enorme por un vecino que tenía a su padre videocámara. Es decir, joder, ese aparato es que mola mucho, ¿no? Entonces, como me gustaba mucho el cine, la ciencia ficción, el terror y tal, iba mucho al cine y veía pelis en casa compulsivamente y tal, pues en cuanto alguien se despistaba y me podía acercar a una cámara, pues probaba, jugaba, tonteaba. Entonces, en cuanto tuve mi dinero suficiente para pillarme una, pues me la compré y empecé a hacer mis experimentos, mis chorradas, mis tonterías. Y esto pues ya es, no sé, es el 95, 96 o por ahí. Entonces pues era algo que yo hacía no con una intención profesional, sino como una cosa que me atraía, me divertía. Entonces, bueno, desde entonces he hecho cortillos con mis amigos, sobre todo pues cosas sencillas, humor, gags, y algunas pruebas de animación, que ya antes de tener incluso cámara pues tenía un ordenador, y entonces con eso podía jugar un poco a contar historias. Entonces era algo que sutilmente estuvo ahí desde siempre. Me resulta muy interesante lo que comentas, sobre todo porque, bueno, de sobras es conocido que actualmente, digamos que estás teniendo este boom, sobre todo por personajes que son monstruos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en películas de terror. Pero, sin embargo, te he escuchado en varias entrevistas que comentas que tu campo más que más te gusta es el campo de la comedia. Es un campo totalmente opuesto al del terror, ¿no? Bueno, la verdad es que mi cuerpo es un cuerpo que se puede explotar en el terror, pero también es un cuerpo que sin dinero para prótesis y toda la ciencia ficción, o sea, todos los efectos especiales, CGI, todo esto, pues ya es un cuerpo peculiar, que también es una cosa que ayuda a simplemente a llamar la atención. Soy un tío muy alto, muy delgado, y tanto para un bicho como para un espichado pringado, ¿sabes? También te sirve, ¿no? Como un poco un freak. Y eso, no sé, siempre es algo que me ha ayudado a hacer el tonto, ¿no? Entonces, desde muy pequeño he tenido mucho sentido del humor y he sido muy payaso en todas las clases. Entonces, el humor es una cosa que ha estado en mi vida desde siempre y que me ha atraído, que me ha divertido. Y bueno, claro, en cuanto he tenido cámara, es en el mundo donde me he adentrado, me he sentido cómodo y, no sé, he creado mi propio lenguaje y mis tonterías con incluso uno de mis mejores amigos, con el que he pasado muchísimos años, David Pareja. Entonces es un campo en el que me siento muy cómodo y es más rápido, más directo que todo el, bueno, pues claro, el trabajo de ciencia ficción y de terror y tal, suele conllevar por lo menos un poco más de producción de materiales, o simplemente, no sé, es algo más buscado que lo que de modo natural me ha salido siempre con la comedia. Entonces, pues sí, pero vamos, siempre he adorado la ciencia ficción y sobre todo es el género que más me gusta ver, la ciencia ficción, pero me siento como en casa con la comedia. Hola, Javi. Sí, hola, te quería comentar porque sobre todo esto que estás hablando ahora, esto que has dicho de que tengo un cuerpo curioso y demás, uh-huh. A mí me, al ver también vídeos y películas y conociendo un poquito así tu trayectoria, una de las cosas que también me parecía sorprendente al principio era, yo me preguntaba si había algún tipo de efecto de cámara o algún tipo de maquillaje precisamente sobre esto que comentabas, que luego ya vi que no, y tú acabas de comentar que no, que precisamente tienes una facilidad en todo esto. Entonces también era una cosa a comentar. Entonces, la pregunta un poquito venía a ser si tú habías tenido algún tipo de ayuda en tu entorno o alguien que también se dedicara un poquito a esto. Porque si bien es cierto que hay otras personas que con algún tipo de diferenciación, vamos a llamarlo así, porque problema no es ninguno, pero diferenciación en comparación al resto de las personas que tenemos al lado, como pudiera ser esto, se separan. Tú, en cambio, le has puesto mucho humor, le has puesto creatividad y le has sacado partido, de manera que has hecho una carrera y tienes un larguísimo y fabuloso currículum con ello. Entonces, no sé, ¿has tenido en tu entorno quizá algo que te favoreciera y te empujara en el tema del cine en todo esto? Bueno, pues no hay nada concreto que me favoreciera para enfocarme a todo esto, porque en mi casa, desde que yo nací, bueno, pues nadie en mi entorno, nadie, quiere decir, ni tíos, ni abuelos, ni primos, ni nadie que estuviera un poco alrededor, ni una influencia muy directa, nadie se dedicaba a las artes, a ningún tipo de arte. Entonces era algo que iba en mí totalmente, lo nació en mí, en mi casa. Entonces, sin nadie alrededor, yo pues tenía una tendencia muy creativa y muy, muy a encerrarme en casa a veces a dibujar. Sí, es verdad que el hecho de ciertos problemas físicos que tuve más de pequeño, ¿no?, motivaba que algunas rachillas las pasara más en casa. Entonces, echaba horas dibujando y tal, pero no sé, yo recuerdo el ir al cine de pequeño varias veces y recibir un impacto enorme, tener vecinos y juntarme con los que me gustaba, que eran los más frikis y eran los que les gustaba pues el cine y los cómics, y eso nos alimentaba, pero no tenía nadie de un modo más cercano, un padrino, así no. Yo, fue algo muy espontáneo, personal, y que no he podido controlar. De hecho, por ejemplo, la forma más básica y sencilla que tiene un crío para dejar la mente volar y contar historias, crear mundos y tal, es dibujar. Yo, eso era una necesidad durante las clases, y todo eso pues no era capaz de atender, y me metía en mis mundos y dibujaba, y incluso mis padres veían ahí un problema, o sea, que incluso intentaron reprimirlo. Hubo un tiempo en el que los profesores y mis padres se pusieron de acuerdo para conseguir que no estuviera en eso, y bueno, hay una anécdota que mis padres pues analizaron todos mis libros, enumeraron todas las hojas de mi libreta, todo el material para poder presionarme día tras día y ver que no he dibujado en las hojas, no he manchado nada. Y tras dos días de seguimiento cercano, cuando llegaba a casa, lo contabilizaban, lo veían. Tras dos días, el tercero aparecí en casa sin saber cómo algo me había sucedido. No sé exactamente el qué, pero cuando abrió mi madre la puerta, tenía todo el pantalón pintado, dibujado con muñecos y cosas. Entonces, bueno, se dieron cuenta de que era algo contra lo que ni siquiera podían luchar. O sea, que por un lado o por otro, yo tenía una necesidad. Entonces acabaron haciendo un pacto conmigo y dándome ciertas hojas, solo poquitas y tal, las cuales al final pues recargaba en exceso. Pero bueno, quiero decir que no hubo nadie en la familia que fuera un elemento de inspiración o de apoyo en el que me haya podido inspirar y centrar, y nada de eso. En todo caso, para el resto del mundo, agradecemos que tus padres no consiguieran sacarte esta inquietud que tú tenías dentro. Sí, bueno, ellos no sabían realmente, cuando era tan crío, supongo que es el propio, bueno, no sé, iba a decir que claro, que si ellos supieran que realmente iba a ser mi en lo que me iba a centrar, no habrían hecho eso, pero realmente les disculpo, como a cualquier padre que intenta que su niño se centre un poco en los estudios y intente atender en clase y todo eso. Pero bueno, así fue. Hola, Javi. Sí, muy buenas. Muy buenas. Una pregunta que te quería hacer era que hay un, ¿cómo se llama? Hay también un, con cariño te lo digo, un larguirucho en Estados Unidos, que creo que es Doug Jones, que hizo de Abe Sapien en Hellboy. Sí. Y tú, como has hecho muchos, bueno, que se te conoce básicamente por haber interpretado a personajes del cine de terror, ¿hay algún personaje de fantástico, de ciencia ficción que te gustaría hacer? Uf, demasiados, muchísimos, o sea, hombre, uno de los elementos que me explotó un poco de crío en la cara y me llenó de inspiración y todo eso fue pues la saga Star Wars, concretamente El Retorno del Jedi, que me pilló ya con 6 años en el 83, y cuando fui al cine, bueno, me quedé loquísimo. Entonces me encantaría formar parte de ese mundo ahora que se van a retomar las nuevas sagas. Eso sería como, bueno, pues una experiencia vital muy muy bonita. Y pero luego monstruos concretos, la verdad es que siempre he ido diciendo cosas y bueno, he ido haciéndolo. Me acuerdo que Frankenstein era un personaje que me apasionaba y que sentía mucha afinidad y tal, y ya durante un año y pico estuve de gira, sacié mi deseo por interpretar ese personaje. Y pero sí es verdad que bueno, que uno le, a mí me encanta ir tachando, me encanta probarlo todo, me encanta meterme entre los fregados. Y si hablamos de criaturas, pues siguen faltándome, aunque ya he hecho algún Nosferatu, sí tengo mucho interés en hacer un Nosferatu más importante, más con más, pues fue apenas un capítulo en una serie, pero sí me gustaría hacer algo más importante con ese personaje, con Nosferatu. ¿Y alguna criatura buena, como, no sé, Barbolf del Señor de los Anillos, o algún, digamos, alguna criatura superhéroe, en plan, no sé, Guardianes de la Galaxia, algo parecido? Bueno, en todos los proyectos de ciencia ficción me atraen. De hecho, Abe Sapien es un personaje precioso, me encanta, además me encanta cómo lo hace Doug Jones. Y si es verdad que ese personaje, por ejemplo, pues lo vi y me daba envidia. El Grot este de Guardians of Galaxy pues tendría también su encanto, y la verdad es que así casi todas las aventuras de ciencia ficción me encantarían. Por ejemplo, aparte de lo que te encante, lo que ves lógico, coherente para con mis capacidades, mi físico, y sí me atraería, por ejemplo, no sé si conocéis a Mantis, bueno, un personaje de Metal Gear Solid, que es un videojuego que se ha hablado mucho de adaptar al cine. ¿Mantis te refieres, verdad? Sí. ¿Cómo? A Psicomantis. Psicomantis, el telépata. El telépata, sí. Sí, Mantis, vale. Yo firmo porque seas ese personaje. Claro. Sí. Lo firmo ya. Y yo pago. Yo, claro, hace tiempo cuando jugaba, pues decía, joder, pues este me... De hecho hice una sesión de fotos y tal, y dije, bueno, si me entero alguna vez dónde se prepara este proyecto, intentaré acceder, ¿sabes? Pero sí, hay muchos personajes que los voy viendo y son sagas de videojuegos o adaptaciones de cómics o de historias y tal que me han gustado, y claro, a mí me encantaría formar parte de todos esos mundos fantásticos. Pero bueno, supongo que si sigo consiguiendo cosas como mamá, o sea, trabajar a nivel internacional, espero que se me vaya teniendo en cuenta en todos esos proyectos, y la verdad es que teniendo un físico tan peculiar, pues veo posible que vayan apareciendo sorpresas como esas. Bueno, Javier, entonces estás un poco acostumbrado a ser el monstruo de la película, el, digamos, el personaje maligno, pero con la peculiaridad de que estás siendo la monstrua, estás siendo la mujer en todas estas películas. ¿No te da un poco de miedo de que se te empiece a encasillar como mujer? ¿Mujer monstruo? No, es algo que me hace gracia, que me divierte, porque sí es verdad que cuando te hacen la pregunta de ¿no tienes miedo que te encasillen en monstruos? No, para nada. Pero si hay algo ahí curioso que digo, no sé en qué momento alguien decidió que bueno, que no solo hago bien de monstruo o sirvo como monstruo, sino como monstruo femenino. Por un lado, le quito papeles a actrices y me odiarán. Y por otro lado, bueno, no sé, es curioso, porque ya llevo, incluso hace poco trabajé en un videoclip con Fangoria y también era travestido. Entre las tres de Mama, o sea, de Rec, y la de Mama, otras cuatro interpretaciones femeninas, no sé, y de hecho hay un proyecto en el que pronto trabajaré, del que no puedo hablaros, en el que también hago otros papeles femeninos y bueno, pues bueno, me encanta que haya trabajo, que pueda jugar al cine y estoy agradecido. Y si son con mujeres, si esto sigue convirtiéndose en una costumbre, bueno, pues tan encantado y tan contento, me parece divertido. Y nada, pues espero que alguna vez me reconozcan con alguna nominación así, o que sea en plan broma, en los Goya o en cualquier sitio a actriz revelación o algo así. Y nada, eso es una bromilla, pero sí, no me preocupa. Hay una curiosidad también en la saga REC, si no me quiero equivocar, pero por lo que te he escuchado en algunas entrevistas, realmente tu personaje no iba a ser el de la famosa niña Medeiros, iba a ser otro, ¿no? Sí, sí, no sé, yo me preparé a otro personaje que era el cura y no sé hasta qué punto era un plan o fue una decisión. Yo he hablado a veces y me he encontrado muchas veces y gente que me llevo muy bien con Jaume y con Paco fuera del rodaje también y tal, pero creo que nunca le he llegado a preguntar si esto era algo premeditado. El caso es que gastamos cierto tiempo, hicimos pruebas de maquillaje para el cura, para el personaje, porque también era un cura que estaba jodido por cantidad de experimentos que había seguido haciendo él mismo con su cuerpo. Estaba en guión, entonces se gastó demasiado esfuerzo para que eso estuviera excesivamente premeditado. Pero como todo el proceso de rodaje de la 1 fue tan fresco, tan espontáneo y tan loco, como un trabajo más low cost, más, no sé, más del alma, y con el que estaban divirtiéndose y haciendo una cantidad de experimentos tanto visuales como con los actores, de condicionar a Manuela de una manera o de otra, no me extraña que en un momento dado ellos en las reuniones que iban haciendo durante el proceso cambiaran un montón de cosas y entre ellas mi intervención. Entonces, cuando llegué el día antes de rodar esa escena, que estaba en otro rodaje, pues bueno, pues dijimos, a ver qué pasa. Me contaron, hay un cambio de aquí a mañana. Mañana no vas a hacer este personaje, sino este otro. Vas a ser la propia niña. Me enseñaron unas prótesis, que eso sí, ya estaba preparado al menos de un día antes. Pues la niña, unas prótesis de unos pechos y tal. Y me pareció un cambio tan radical, tan loco, tan inesperado, que, bueno, me salió una sonrisa de crío. Y dije, toma ya, qué divertido, qué locura, venga, vamos. Y nada, pues al final la niña ha sido pues un personaje pues súper importante. Y no sé hasta qué punto salió un poco de una locura instantánea, fresca, y fíjate. Hombre, yo he visto las tres y la niña Medeiros, fantástico. Sí, es un personaje que se ha convertido un poco en un mito del cine de terror español. Y bueno, cada vez que salgo fuera de vez en cuando y tal, la gente por ahí fuera pues me dice, no, joder, me encantaste en REC y tal, y me doy cuenta de que todo el mundo la en REC se ha visto y se conoce, y es algo que a todo el mundo por igual le impactó muchísimo. Cambio espontáneo y de última hora, pues fue un cambio genial, porque la verdad es que sí es un personaje que impactó muchísimo y fue revelador, o sea que salió estupendo ese cambio de último momento. Preguntando, comentabas ahora sobre el tema del maquillaje, y ya no solo de la película de REC, sino en general, imaginamos que sobre todo el tema del terror, ya no tanto el cómic, aunque sabemos que te gusta o que te gusta un poquito más, pero sobre todo el tema del terror, el tema del maquillaje tiene que ser bastante pesado y echarle bastante tiempo. ¿Cuánto puede haber tardado quizá la vez que has estado más rato en tema de maquillaje y lo que más te ha... ¿Cuándo ha sido más pesado? ¿Cuál ha sido tu personaje más pesado en tema de maquillaje? Bueno, pesado, como ciertos personajes los he repetido durante varios días, sesiones y tal, pues algunas veces ha podido ser muy pesado el mismo personaje porque no entrara algo y diera problemas, porque es un trabajo de precisión, pero no recuerdo concretamente pesado, o sea, pesados los recuerdo todos. Largo, recuerdo el de Rec, la 1, porque como el cambio fue tan brusco, la misma prueba primera en la que me aplicaban ese último diseño fue el maquillaje para el rodaje, fue entre prueba y cambio y retocar y tal, fueron 8 horas antes de empezar a interpretar, entonces fue muy muy largo, fue con cronómetro el más largo creo que he tenido, pero normalmente son 5 o 6 horas, bueno, a veces es algo pequeño, 3 horas, pero pongamos que 5 horas es la media que suelo tardar antes de interpretar y bueno, es pesado, es denso, pero suelo tener fácil palabra y temas en comunes con la gente que se dedica a esto y bueno, incluso esa de 8 horas con David Ambit, el maquillador, se hicieron relativamente, no sé, rápido, o sea, más cómodo, de cháchara, de bromas, de chistes. Quizá depende lo pesado que sea un maquillaje del carácter del maquillador, para mí, porque puede hacérsete horrible estar charlando media hora con una persona y con otra persona 10 horas se te pasen en un suspiro, y depende un poco de eso, porque son mi único apoyo psicológico y mental durante ese rato. Y, Javier, ¿cuál es tu género cinematográfico favorito? Porque, vamos, creo que me tendrías que decir terror, ¿no? Pero el hecho de que... ¿también te asustan las películas de terror? ¿Te da miedo ver terror? No, pues la verdad es que no me asustan, no me han asustado nada más que de crío y bueno, recuerdo esa sensación de angustia tan excitante de tener el mando. Incluso tenerlo mi padre y divertirse viendo el efecto de bueno, decirle de, no, déjalo, estar viendo pues el resplandor, por ejemplo, y estar yo como con los ojos como platos, muy asustado, intentando aguantar de un modo sádico y de no poder girar y decir quita, y quitar el canal, respirar un poco y decir ponlo otra vez y avisarme a mi padre, pero es que eres pequeño, te da miedo, que esto no... Yo que sí. Y hacer como pruebas, ¿sabes? Ir probándolo poco a poco y aguantar a lo mejor si hay mucha gente ese día con amigos y tener, bueno, pues ese disfrute de la excitación de pasarlo mal. Pero llegó una edad en la que todo eso desapareció y me tiré mucho tiempo como buen cinéfilo buscando... una buena peli de miedo y intentando pasar esas sensaciones tan angustiosas y nada, no conseguí encontrar nada más que desánimo, ver mucha peli de susto con el altavoz, que era el único que asustaba, con un ¡ruam, ruam, tal!, pero ya lo veías venir con la subida del tono musical y decías, bueno, pues no, aquí no hay terrores, no sé, perdí un poco la fe. Luego hubo un momento con Las Brujas de Blair que pasé alguna angustia y dije, oye, mira, hacía tiempo que no sentía miedo. Y nada, desde entonces, pues hasta REC, que también yo experimenté, a pesar de conocer mi cuerpo y tal, experimenté al final un momento de angustia, supongo que también generada por la empatía de la sala y tal, porque era todo el mundo en un estado de tensión y tal, que me hizo muy feliz como cinéfilo y como profesional. Y bueno, la verdad es que he seguido un poco desanimado. Cuando me hablaron, por ejemplo, de Paranormal Activity, pues no sé, me animé y preparé la casa, porque ya me cuesta. Entonces lo que hago es intentar forzar la situación, preparar un día que esté solo en toda la casa, que sea de noche, que esté ahí más, no sé, generar un poco de ambiente para que pueda llegar a ese orgasmo de sentir terror. Y no, sigo sin encontrarlo, sigo, no sé, un poquito, soy poco de asustarme. Y luego mi género favorito siempre ha sido desde crío la ciencia ficción. O sea, todo lo que sea extraterrestres y mundos inventados desde la nada es una apuesta complicada hacerlo bien, pero me atrae mucho más, o sea, la fantasía y la ciencia ficción. Así, esos son mis géneros. Es decir, a mí, terror es algo que bueno, me gustaba, pero tenía esos... Me gusta, por ejemplo, la comedia, sobre todo hacer, pero ver, pues sería lo mejor. Otro de los géneros que me encanta, pero el segundo, tercero, pero el principal es la ciencia ficción. Algo que estabas comentando sobre lo de REC en el rodaje, que tuviste las sensaciones de, bueno, de cualquier televidente, ¿fue sobre todo con las escenas finales de la película, cuando estabais rodando aquellas escenas? ¿O las escenas en las que estáis en la oscuridad total? Porque por lo que he podido leer, en esas escenas rodasteis totalmente a oscuras y con todo lo que te ibas golpeando, te golpeabas realmente, ¿no? Sí, bueno, había un hilito de luz al que solo, pues, cuando pasaba unos segundos y tal, empiezas a acostumbrarte, ¿no? Porque todos preparábamos un poco la escena y entonces bajaban la luz y hay unos segundos de adaptación. Y acabas haciéndote un poco al entorno, a los volúmenes principales, pero aún así yo cuando actúo, como suelen ser criaturas un poco descontroladas, procuro no tener un cuidado excesivo, sino me abandono bastante al personaje y en general suelo sangrar, o sea, suelo darme golpes y tal, y no sé si por masoquismo o porque lo he hecho durante el tiempo que llevo haciéndolo y me llega a sentar bien. O sea, cuando estoy en un rodaje y veo que una rodilla o algún parte del cuerpo me sale una heridita y sangra un poco, me da la sensación de que lo estoy dando todo y me satisface pensar que no estoy pendiente de cuidarme, sino de llegar al punto de desorden, agresividad que el personaje le pide. Entonces, en general, pues como en esa, me golpeaba, me arrastraba, me movía para un lado, para otro, golpeaba con el martillo de un modo muy agresivo y entonces a veces uno de mis dedos golpeaba en la pared también con el mazo y con el puño en la empuñadura y uno se me infló un poco, no sé, cositas así, pero no soy quejica, soy un tío que hasta que no tiene una fractura o algo así gordo, no sé, se sigue y para adelante y punto, y luego ya reparamos en actos. Del terror, Javi, que habías dicho que bueno, habías ido viendo, pero que te habías quedado incluso un poquito desilusionado a veces. El terror japonés, que quizá es más psicológico que gore, de lo que estamos acostumbrados aquí, ¿qué te parece? En general, el cine japonés y oriental, coreano y tal, me encanta, me divierte, porque es sobre todo una visión en general un pelín diferente, y yo que he visto tantas películas desde pequeño, he acabado desencantándome un poco de mucha parte del cine. Me gusta buscar cosas raras. Entonces, esta nueva tendencia de este cine que ya lleva bastantes añitos, pero dentro de lo que cabe para nosotros, pues ha tenido un boom y bueno, a mí me ha parecido muy refrescante. No me ha aterrorizado, pero sí me ha inquietado. Me ha traído y me gusta, me divierte y bueno, pues también me encantaría alguna vez trabajar con gente allí en Japón, porque bueno, es un país que tanto por los cómics y el manga, el anime y todo eso, y la cultura en general, la comida y cómo son ellos de peculiares, me atrae mucho. Entonces, pero respondiendo a aterrorizarme, no ha llegado a aterrorizarme. Me parece divertido, pero no sé. Yo, Javier, he perdido un poco el punto. Yo, Javier, siendo sincero, te veo haciendo una de la tercera o la cuarta parte de La Maldición, ¿eh? Como personaje evidentemente femenino de La Maldición. Es lo que yo tenía en mente un poquito, la manera de moverse, la maldición, la mujer esa arrastrándose por la casa y demás, pues un poquito lo que tenía un poquito en mente, ¿no? Ese tipo de terror japonés que quizás es más psicológico y te da más impacto a veces que el gore que estamos acostumbrados aquí. A mí me encantaría. Es más, yo creo que si se enviara allí a Corea o Japón, que son donde se hace esta industria de cine, el vídeo que tienes de movimientos de la película Mamá, ese Test Move, yo creo que te cogen seguro, ¿eh? Porque es totalmente, aparte de que Mamá se mueve así, y es que es el movimiento típico del terror japonés, o coreano, vaya. Pues siempre con el contacto es algo... Este mundo es complicado porque, bueno, lo importante es trabajar, que se te vea, y en todo el mundo, pues cuando necesiten un perfil similar o que se adapte y les interese, ellos ya se ocupan de buscarte. Pero si no me tienen muy metido en la retina y tal, pues sí, habría que hacer un trabajo de investigación de dónde exactamente habría, o sea, que mandar el qué, ¿no? O sea, tener contacto, entonces... La verdad es que dentro de perseguir ciertos proyectos, y es algo que le he contado a mi repres, este y este proyecto, pues me interesa que busquéis contactar y tal, pues curiosamente ahora caigo que no les he dicho nada de que buscarán contactar con gente allí en el lejano oriente, y bueno, pues voy a comentárselo ahora. Por favor, te lo pedimos oficialmente, que por favor contactes con ellos, porque sería muy muy bueno verte en ese tipo de rol, desde luego. Igualmente, si conocéis por descuido en un japonés al tío de uno de los directores, pues se lo decís vosotros. Que digo, que no te preocupes, que se lo comentamos, que por aquí creo que tenemos algún tipo de contacto que va para Japón, no sé si será director o no, pero no te preocupes, que por nuestra parte firmamos. Vaya. Vale, aunque sea que ponga un papelito en una farola, ¿no? O en el mail. Lo pondremos. Javier, yo sé que, bueno, todo el mundo sabe que REC tuvo también su versión americana, su remake, y que tú estuviste a punto de hacer también la propia Niña Medeiros, pero que por unos problemas no se pudo hacer, y digamos que fue el primer palo, por decirlo entre comillas, que te llevaste personalmente del mundo de Hollywood, ¿no? Que luego se vio contrapuesto por otra parte con Mamá, pero ¿cómo, qué pasó y cómo te sentó perder aquel papel? Bueno, pues me sentó tan mal como bien... me sentó la llamada, ¿no? La llamada de Sony Pictures hablándome del interés que tenían en que lo hiciera yo. Bueno, de todo surgió de una manera, pues ellos en el film, Jaume y Paco, ya habían vendido el guión antes de rodarlo a Estados Unidos. Es una idea que, bueno, pues convencía antes, no sé qué contacto tuvieron, pero lo vendieron antes. Entonces la industria americana se puso en marcha, Sony preparó el rodaje incluso antes de que saliera el metraje final, o sea, la película en sí. Entonces ellos tenían su tiempo, su programa y tal, pero justo cuando se estrenó en Sitges Rec, pues supongo que llegó a ellos, supongo no, bueno, sé que llegó a ellos las imágenes reales, vieron cómo hice ese personaje del final, y eso pues les dijo, les vino a la mente, bueno, ¿quién va a hacer mejor que este actor, lo que ha hecho este actor aquí? Y querían, hombre, reproducir ese momento tan que también quedó. Y nada, pues lo intentaron, me llamaron, me dijeron, mira, tenemos el programa ya preparado de rodaje, esto es una máquina grande que es complicado retrasar, tienes un mes, no sé qué situación de visado es la tuya, porque desde hace un tiempo se han endurecido las condiciones debido al 11S y tal, entonces, bueno, no sé, mira todo lo que puedas, y bueno, en un mes es imposible conseguir el visado. Realmente ahora una productora, si tiene un interés claro, puede hacer un esfuerzo y puede conseguirlo un poco más fácilmente, pero nada, o sea, nos encontramos con muy poco tiempo y no pude conseguir el visado para ir allí a trabajar y nada, pues lo hizo Doug Jones, con el que también hablé por internet y me felicitó por mi trabajo en Rec, y bueno, él hizo lo que tuvo que hacer en Quarantine y ya está, pues al final no lo hice yo, pero bueno, la verdad es que, si te digo la verdad, fue una angustia, pero no me agobié mucho porque tenía la sensación de que tarde o temprano iba a volver otra oportunidad y bueno, pues, no ha tardado unos años y tal, pero mientras hubiera trabajo aquí, estuviera disfrutando del mundo del cine y con paciencia, sabía que iba a llegar esa oportunidad. Bueno, pues con mamá me resarcí bastante y ahora tengo otros proyectos allí cruzando el charco y que empezarán pronto y bueno, pues estoy muy agradecido y muy contento, así que fue un pequeño disgusto, pero pasado está. Bueno, pero luego llegó la alegría de la superproducción, ¿no? De llegó Mamá, que es de Guillermo del, bueno, producida por Guillermo del Toro, si no me equivoco, y que, bueno, imagino que trabajar en Hollywood o dar el salto al otro lado del charco, a la industria del cine principal del mundo, tiene que ser algo alucinante, ¿no? ¿Cómo se trabaja allí? ¿Qué notaste diferente, aparte de los altos presupuestos que manejan, me imagino? ¿Se nota mucho la diferencia entre grabar en España o en cualquier otro sitio que allí? Sí, es verdad que aquí cuesta, pero de vez en cuando te encuentras producciones en las que, no sé, te encuentras como un rey. Y no digo que sea lo que hay que hacer, porque al final un actor es un trabajador y punto. No es ningún dios ni nada, pero sí entiendo que a veces hay que tener un pelín de cuidado con los actores y tal, porque un problema, cualquier percance con un actor y tal, retrasa un rodaje un día y un retraso de un día es mucho dinero, ¿no? Es un equipo entero que se queda paralizado si no se reconduce rápido hacia otras escenas. La historia del cuidado al actor aquí en España es diferente, pero ya te digo, a veces se encuentra uno en una situación muy cuidado y muy bonita, pero allí fue llegar y la primera cosa que hice pues estuvo muy por encima de cualquier experiencia aquí en España, y es bonito, es curioso ver cómo el hecho de que tengan una industria que genera dinero les hace cuidar la industria, tener ciertas cosas ya de por defecto, de vez que cuidan a todos los profesionales para que todo sea una máquina engrasada, para que todo el mundo esté muy por la labor, para que todo el mundo esté muy cómodo y que surjan los menos problemas posibles. Y bueno, pues sí, fue un nivel muy alto de comodidad, de ayuda, de todo. Entonces, sí, noté un cambio y bueno, sería genial seguir trabajando allí todo lo posible. No sé, muy gratificante a nivel personal como profesional. Javier, no sé cómo vamos de ego, no sé si te gusta el hecho de verte cuando ya has hecho la película, pero si es el caso, si es así, ¿cuál es la película que te llevarías a una isla desierta, la que más te enorgullece? ¿Cuál sería la película que verías una y otra y otra y otra y otra vez? Es una cosa, al final con las pelis en las que trabajo, voy con un amigo, con otro, con mi familia, ya que estás aquí, vamos todos, vamos los primos y tú y tal. A ver, mamá, vamos. Y acabo viéndolas todas por 5 o 6 veces mientras están en el cine y acabo un poco diciendo, por favor, no. ¿Sabes? Entonces, verlas tantas veces, creo que hay pocas películas en el mundo. Pero orgullo y satisfacción y en toda la experiencia, en todo el esfuerzo, los resultados. Bueno, pues... Rec, a mí también me sorprendió gratamente el resultado en el que participé ligeramente poco, pero fue increíble el efecto, pero sí es verdad que mamá me supuso más sacrificio físico, más tiempo, más esfuerzo, más... Es un personaje que está de vez en cuando apareciendo, entonces realmente estuve presente todo el rodaje, entonces es una experiencia vital más intensa en la que me tuve que hundir más. Es un personaje que evoluciona, entonces como experiencia enriquecedora me quedo con la película de mamá, en la que tuve que estar durante más y a más nivel. Bueno, como hemos dicho antes, aparte de actor, eres también ahora, ahora y desde siempre director de cortometrajes, pero también de algún que otro largometraje, y estáis a punto, si no lo habéis estrenado ya, y no me quiero equivocar, de estrenar uno que se llama Al final todos mueren. Sí, ¿Qué podemos contar de esta película? Que yo, ¿no es un spoiler el título? Sí, exactamente, era la intención. La intención que queríamos, aunque, bueno, aún así la gente está tan curada de espanto que no está preparada para creer algo directamente, sino a ver qué giro final hay. Bueno, pues no hay ningún giro final, se llama Al final todos mueren y al final todos mueren, pero no nos preocupa porque la intención no es una peli apocalíptica rollo Armagedón en la que la historia se basa en conseguir o no salvar la vida, sino en más algo más realista que la que la gente, viendo un final cercano y tan inevitable como sería una llegada de un gran meteorito y tal, básicamente lo que tendría que hacer es prepararse para morir, ¿no? Aprender a morir. Es algo más parecido a tener un cáncer terminal en fase terminal y bueno, pues son pequeñas historias más íntimas, era cosas que queríamos hacer porque dentro de las pocas producciones que hoy en día se están consiguiendo levantar, por otro lado, pues nosotros seguimos teniendo unas ganas y una necesidad creativa que, bueno, nos ha hecho encontrar esta fórmula que entre varios amigos, a modo de la película Four Rooms, pues cada uno ha dirigido y ha escrito una de las partes de la historia, y con un sistema de producción que ya conocíamos para nuestros cortometrajes, que es amigos, cámaras y equipo de colegas, y gastos pues los mínimos, intentando hacer algo que nos satisfaga, que nos guste, por lo que bueno, que lo hagamos para hacer nuestras cosas y sin que nos salga caro, porque no hay una expectativa de rentabilizar, pero sí un deseo, claro, de satisfacernos, de tener nuestra primera película y de aprender mucho. Y pues, hemos aprendido mucho, ya sabríamos hacer otra película fácilmente, porque realmente lo hicimos en pocos meses, y a mí a nivel personal todo mi trabajo ahí pues fue sobre todo un experimento y un probarme, porque aparte de como director siempre me he dedicado a hacer pequeñas historias de comedia, y en este caso pues aproveché, ya que no tenía que rendir cuentas ante nadie, pues para hacer algo que me apetecía también, era probar un género más serio, un drama, y nada, pues la primera vez que escribí, dirigí e interpreté un drama, y bueno, es algo que no tiene ni comedia ni llega a ser terror, hay un poco de angustia, pero y nada, y trabajar por placer. Y un poco es lo que hemos hecho los cuatro directores, y el que hace el prólogo y el epílogo, Javier Fesser, que es amigo y encantado estuvo desde el principio de jugar. Y nada, pues la tenemos ahí, la hemos llevado a varios festivales, y bueno, ahora estamos negociando la manera de abrirla más al público. Y bueno, pues más que nada yo lo que pienso no es en esta película ya, sino en qué me apetece hacer ahora, y estoy con ideas de otras pequeñas producciones personales y bueno, y de trabajar como actor enseguida en otras cositas, y eso ya está hecho. Yo la verdad es que he podido ver el tráiler de esta, de vuestra película, y tiene muy buena pinta, ¿eh? Son cuatro o cinco historias, si no me equivoco, cada una, por lo que se ve en el tráiler, de diferentes creencias, diferentes vivencias de esto que comentas, del final del mundo, claro, es que no hay vuelta atrás, o sea, se acaba y es cómo van a acabar y cómo van a acabar creyendo o no creyendo en lo que sea de cada uno de ellos. Está muy bien, tiene muy buena pinta, la verdad. Bueno, pues, y sí, y yo aprovechando este apunte en que nos salimos un poquito del terror y la comedia en que nos centrábamos, tenía entonces dos preguntillas. Como actor, saliéndonos de esta línea, ¿no te gustaría hacer algún tipo de papel, voy a llamarlo normal, entre comillas, que no sea fantástico, de terror y demás? Y luego, como persona, y haciendo referencia ya a esta última pregunta en que hablamos un poquito del fin del mundo, y después de haber interpretado tanto terror y visto tanta muerte, de alguna manera, ¿qué filosofía de vida profesa Javier? Vale, pues sí, a mí como actor y en general como persona me encanta probarlo todo. O sea, la verdad es que soy actor, reflejo mi forma de ver el mundo del cine, reflejo mi forma de vivir. Y creo que a lo tonto podría responderte las dos cosas a la vez. Me gustas, estoy agradecido con lo que tengo, el género que me está permitiendo disfrutar de esto. Soy consciente de mis limitaciones, soy consciente de mis ventajas, las he aprovechado, no reniego de ellas, así que no podría cansarme del género, pero sí, me encanta probarlo todo, me encanta hacer de todo. Entonces, como actor, pues me encantaría hacer comedia más profesionalmente, mostrarlo en mayores círculos, porque toda la comedia que he hecho ha sido en cortos, pequeños y para, por ejemplo, el festival de No Todo Film Fest, pero me encantaría hacerlo a mayor nivel. Drama, me encantaría hacer drama y thriller y de todo. Sí, pero bueno, ya llegará si tiene que llegar. Porque hay ya una cosa que aproveché mi físico para entrar en este mundo, y en este mundo poco a poco, aparte, están viendo otras personas que también tengo una capacidad interpretativa que puede llegar a otros personajes, y bueno, van abriendo un poco el abanico, siempre teniendo en cuenta que es verdad que los clichés son una cosa muy fácil en el cine, porque tiene dos horas para conocer personajes y explicar el porqué de cómo son o simplemente ignorarlos. Pero bueno, sí, estoy esperando, encantado, y, y con paciencia y agradecido lo que tengo. Y como persona, pues eso es. Soy una persona que le gusta probar todo. Le gusta estar haciendo cosas, no le gusta que todo esté en orden y tranquilo. Le gusta meterse en fregados, le gusta darle una patada a una piedra a ver qué sale. Suelo decir, mejor un problema que nada. Si no tengo nada, pues procuro meterme en algún fregado que me cree un problema o una cosa que solucionar. O no me gusta que el tiempo no cuente. Es como me gusta ir a las cosas rápido. Luego, por otro lado, mi condición desde crío ha sido de un chico pues enfermizo, y entonces siempre me he ido generando un carácter que vi en una película muy bien reflejado, era en Gattaca, y era cuando hablaban de por qué él supuestamente enfermo ganaba en las carreras de natación en alejarse de la playa, que hacen mucho Ethan Hawke y su hermano en la película, que porque ganaba y era que, bueno, pues no sé, nunca pienso en el futuro, o sea, no nada para la vuelta. Entonces el hecho de no pensar en las consecuencias muchas veces, en si hago esto tengo que guardar para luego, tengo que guardar para luego, un poco como una mezcla entre valor y estupidez, que te hace no reservar, porque realmente ninguno de nosotros sabe qué será de nosotros mañana. Entonces hay que disfrutar a tope ahora. No, tampoco digo que haya que quemar la casa ni nada, pero sí hay que tener un punto superior de o sea, en la línea que separa el valor y la estupidez. Creo que hay que estar siempre un pelín por encima de la línea, o sea, estar un pelín metido en la estupidez, porque somos demasiado conservadores y eso hace muchas veces que no busquemos metas más arriesgadas, y al final lo que hacemos es infravalorarnos, porque todos los seres humanos, tanto física como artística y no sé, a muchos niveles, somos muy capaces. Al final siempre nos ponen en situación de tensión, somos más de lo que pensamos. Entonces, no sé, sin pensar en el mañana, muchas veces se salta más alto. Pues yo creo, Javier, que con este consejo, y que yo creo que nos das a todos los oyentes, podemos dar por finalizada la entrevista, que se nos echa el tiempo encima, pero evidentemente no podemos dejar de preguntarte por este último trabajo que comentas que has realizado junto a Alex de la Iglesia, que es Las Brujas de Zugarramurdi. Creo que sí, que lo he dicho. Zugarramurdi. Eso. Bueno, yo no lo voy a decir bien. Es complicado, sí. Sí. Bueno, ¿qué nos puedes explicar de este proyecto? ¿Está basado en la historia supuestamente real de las brujas reales, o es algo que se ha sacado Alex así un poco de su mente? Él te lo explica también. O sea, es verdad que allí hay historias reales de aquelarres y de situaciones jodidas, y incluso algún nombre que se usa en la película son de mujeres que condenaron incluso a muerte, y hay casos reales que se vivieron allí. Cogiendo ese punto de partida, luego él deforma todo y cuenta una historia de gamberra, de ciencia ficción, humor negro y terror, y pero vamos, él va por libre, él coge la premisa y cuenta la historia que le apetece, y una gamberrada muy al estilo de Los Orígenes de Alex. Y esta, la verdad es que antes no le he echado cuentas, pero es otra peli que creo que me llevaría a la isla. Tendría otra también una discusión en sí esa, porque la verdad es que aunque mi personaje no salga durante toda la peli, como el rodaje fue alternado en partes, no fue lineal en el tiempo, y estuve mucho tiempo con todo el equipo para arriba y para abajo, y tuvimos unas experiencias muy bonitas, nos divertimos mucho. Como es tan coral, estuvimos una gran cantidad de de actores allí de una cala impresionante y conocí a muchos de ellos y fue una experiencia muy bonita, muy agradable y que nos encantaría repetir, rodar otra cosa, toda esta plantilla porque nos unimos muchísimo y estoy pues contentísimo de que se acerque ya por fin el estreno y podamos disfrutarla todos porque yo espero que se transmita el buen rollo que había entre todos y que sea muy muy loca y muy divertida como sé que va a ser por guión y por cómo vivimos el rodaje de cada escena y nada, pues esa va a empezar ahora a sonar mucho porque es justo ahora cuando empieza la promoción y nada, la tenemos ahí en el cine. Pues estaremos muy muy atentos a la película, a tu trabajo, al trabajo de Alex de la Iglesia, que tiene aquí el micrófono abierto por si quiere aparecer. Sí. O sea que nosotros le tiramos aquí el órdago, que sabemos que seguro que nos escucha. Sí, no, bueno, no, pero si le buscáis seguramente ahora que está más libre, que ha terminado un poco todo el trabajo de post-pro y justo hoy han estrenado el tráiler definitivo y la van a poner ahora ellos, están Alex ayer nos contó que estaba allí en San Sebastián, donde van a poner la película fuera de concurso, pero bueno, pues ahora es cuando va a empezar todo el ruido. Bueno, pues lo intentaremos, ¿por qué no? Intentarlo, claro. Bueno, pues la pregunta obligada, ¿qué esperamos del futuro de Javier Botet? Pues me encanta que no se espere nada, y así todo lo que os encontréis será de más. No, pues... en principio pues tengo un par de proyectos que en breve empezaré allí en América otra vez y bueno pues a trabajar codo con codo con Guillermo del Toro y bueno otra serie de proyectos que estoy esperando que se cierren y pueda estar trabajando también en Los Ángeles y en Londres. ¿No, no nos puedes dar algún spoiler en exclusiva aquí para Los Misterios Nos Miran? No, son incluso más radicales ellos con el tema hablar de estas cosas. Es una mierda porque yo soy un parlanchín y me encanta hablar y contar todas las chorradas que me van sucediendo y es una putada, no sé cómo voy a llevar esto, ¿sabes? Pero nada, solo puedo contar que sigue creciendo mi carrera y estoy pues como un niño con la sonrisa y como qué guay y voy a conocer a este actor y voy a trabajar con este y con el Pues yo creo que eso es lo más importante, sin duda, que tu carrera siga creciendo, que no te falte el trabajo, que yo vamos, estoy segurísimo que no te va a faltar en absoluto porque tienes muchísimo arte y eres un gran profesional y transmites mucho en todos los papeles que has hecho desde La Niña Medeiros hasta El Pescadero de Aquí No Hay Quien Viva, bueno, que no era Aquí No Hay Quien Viva, era La Que Se Avecina, o sea, todos tus personajes transmiten algo, es lo importante y que te deseamos la mejor de las suertes desde aquí de Los Misterios Nos Miran y te volveremos a llamar, ya que no nos spoileas, pues te tendremos que llamar cuando salgan los proyectos adelante. Ok. Pues muchísimas gracias, Javier. Un abrazo a todos. Muchas abrazo. Gracias a vosotros. Ahora. Adiós. Hasta luego. Estás escuchando. Los misterios nos miran. Entra sin miedo. Bueno, precisamente bajo el lecho musical de una de las películas protagonistas que ha protagonizado Javier Botet, como es Mamá, vamos a comentar lo que nos ha dicho antes de finalizar. Lula, por ejemplo, sé que te ha dejado muy buenas sensaciones hablar con él, a pesar de que antes hacíamos broma de que íbamos a ir a la oscuridad, ni mucho menos. Javier Botet es una persona muy cercana, podría ser muy flipado, por decirlo de alguna manera, no lo es en absoluto, o sea, es muy muy cercana y recordemos que es un actor que ha estado en Hollywood. Bueno, personalmente me ha encantado el poder hablar con él y el tenerlo aquí con nosotros de una manera totalmente diferente, ¿eh? Que Collabais también me ha encantado, pero ya no solo por la luz y la oscuridad, sino porque me encantan las películas de terror. Es un género que a mí me ha gustado desde siempre y es una fascinación. Y además es una fascinación que comparto también con mis hermanos y que, bueno, en fin. Entonces es algo que ya va conmigo, es algo intrínseco, con lo cual me ha encantado poder compartir este ratito. Algo que además no forma parte en sí mismo de lo que sería el programa de los misterios. Es decir, ha sido como una novedad. Y solamente que por eso, así como Magic Fabra, fue como muy mágico tenerlo. Tener aquí a Javier para mí ha sido también un puntazo. Me ha encantado tenerlo, poder hacerle preguntas, ya no solo de su trabajo, sino algunas también no muy personales, aunque nos ha dicho que iba en calzoncillos por su casa. Y así lo ha dejado reflejado en el saludo. Pero sí, un poquito de filosofía de vida y demás. Y bueno, recordar que tiene un extenso currículum que esperemos que vaya muchísimo más allá y que cruce fronteras. Esperemos poder verlo en algún tipo de tráiler y cine japonés, porque yo creo que ahí tendríamos, yo creo que nos tendrían que poner en los títulos de crédito que los hemos... Que liga, yo creo que liga muchísimo el trabajo de Javi, ¿eh? Y nada, esperar poder verlo en muchísimos proyectos que seguro que van adelante. Por mi parte, si lo nominan, tiene todos mis votos, aunque sea una nominación femenina. Y nada, ha sido un placer enorme poder hablar con Javier y poder charlar un ratito. JR, que yo sé que también eres muy amante de este tipo de películas. Además, tú tienes un canal en YouTube que se llama Alternativo y Chusco, creo, Alternativa y Chusca, como el programa que también ostentas, y que tiene películas de muchísima peor calidad que las que hace Javier Botet, pero que bueno, que tú eres muy amante también de este tipo de cine. Sí, sí. Además, hablar con él es como hablar con alguien de los nuestros. Es decir, te vas a un salón del cómic y siempre te encuentras a alguien más friki que tú o con más, digamos, puntos de experiencia, y es como, bueno, entrevistar a uno de los nuestros, a un currela, y bueno, a alguien también muy, como te diría, muy muy cercano también. Lo que pasa es que, claro, te has mencionado el canal. A mí me gustan las películas malas de miedo y malas así en general, pues a mí también, su gracia. ¿Eh? Y las de ninja, pues lo digo porque tiene películas ninja de serie Z absoluta. ¿Eh? Son hipnóticas, por exactamente. Cierto. Exactamente. Pero claro, me gustan si son malas, hechas digamos, con la intención de que sean buenas, pero también me gustan las buenas películas de terror. Y no creo que veamos a Javier en mi canal. No. Dios mediante. Por suerte no creo que pase por tu canal, pero sí que es verdad. Yo he de reconocer que a mí no me gustan las películas de zombies. Me gustan las películas de miedo, pero el tipo zombie y demás, ¿no? Pero sin embargo, su personaje, la niña Medeiros, es que me dejó fascinado, sobre todo por cómo actúa él. Tanto los demás protagonistas lo hacen muy bien, pero cómo él se mueve, cómo golpea esas paredes, me dejó alucinado. La sensación de no hagas ruido, que es como acaba la película, ¿no? No hagas ruido, que si no te oye no te va a hacer nada, es muy muy, está muy bien lograda y él consigue ese efecto. Y también tenemos aquí precursor, yo creo, de en cierta manera, de este tema, Sam, porque yo sé que también sigues mucho la carrera de Javier Botet. Yo me considero un fan total, ¿no? De tanto de la carrera de Javier como por ende, también cuando en su día entrevistamos a Teo Rodríguez, también me considero seguidor fiel a pies juntillas. Cualquier... Si no me equivoco, son amigos, además. Sí. Si es que todo lo malo se junta. Todo lo malo se junta. Bueno, yo también hago cosas de terror, aunque mi intención es lo opuesto, ¿no? Y realmente, pues, como bien ha dicho JR, es uno de los nuestros, ¿no? Es el típico que cuando tenías 15 años seguramente te carteabas en el Fantastic Magazine, ¿no? Era el que te contestaba, por decirlo así, ¿no? Y, oye, pues también lo habéis comentado, lo ha comentado Lula, también tema de terror japonés. Me hubiera encantado haberle hecho la pregunta de, ya que tenemos una Sadako, ¿no?, en la película Ringu, pues la versión española, ¿qué miedo daría? Pero que en vez de salirte, pues, de la televisión, ¿no?, pues en el caso de España, Sadako Spain podría haber salido tranquilamente en el buzón, ¿no?, de un sobre del banco, te sale ahí, pues, Javier Botet at its best, ¿no? Totalmente. Bueno, nosotros ya, de hecho, ya le hemos comentado de... yo la veía más, la veo. Ya es que, pobrecito, es que lo tratamos como la... Es un poco como si fuera esto la Sky Mario, que todas claro. se llaman de tú, ¿no? Pero bueno, en sentido femenino, no sé claro. si me explico. Lo veo más como más que la niña de Ring, como dices tú, lo veo como la niña de la maldición, la mujer de la maldición. Por esos movimientos que hace en la escalera y en el resto de la película, es tremendo, Pablo. No sé si lo habéis visto, si no, os lo recomiendo encarecidamente. Si os metéis en el Twitter de Javier Botet, sí. una de las subidas tiene un vídeo de pruebas. Lo hemos comentado, sí, sí. Es tremendo. Esos movimientos para encarnar el personaje de mamá realmente es de los de. Yo, incluso, yo soy el propio Javier Botet, yo te lo digo, Pablo López. Yo esa noche duermo con las luces encendidas del miedo que me produjo. Bueno, de hecho, hemos visto el vídeo antes de empezar, porque Lula, por ejemplo, no lo había visto y yo se lo comentaba, que a mí me produjo miedo un vídeo que, recordemos, que es un test de movimientos, quiero decir, es algo que se hace en una película solo para probar cómo va funcionando, y algo que no ha explicado, pero que en otras entrevistas lo podéis encontrar, es que este vídeo de movimientos se hizo, entre otras cosas, porque, claro, él habla de que se conoce bien su cuerpo, y lo que habían planificado para mamá era un poco diferente a lo que él es capaz de hacer, que es muchas cosas. Todo lo que hace es sin efectos digitales. Bueno, transformar la cara y eso, ¿no? Pero con su cuerpo hace eso. Y entonces él propuso hacer este set de movimientos para que se llevara la película. Y fue tal el agrado, al parecer, por los directores de la película y por Del Toro y demás, que algunas escenas que no estaban o no estaban planificadas como tal, al ver ese movimiento que hacía él, se las incluyeron, como lo de ponerse la careta en la cocorota, por decirlo correcto. Así, y que él vaya reptando de esa manera, que yo no sé. No sé cómo no se parte en pedazos. Pablo, me eso. Río yo de la flexibilidad de Almudena Cid. Totalmente. No, este hombre sí que se llega a donde no llego yo. Es alucinante, el vídeo este en concreto es alucinante, si la gente tiene la oportunidad o de poder verlo. Creo que lo hemos puesto varias veces en Facebook. Lo habéis puesto, pero... pues si alguien no lo ha visto, que lo vale vea, porque acompañado con la entrevista es, ya te digo, es alucinante cómo se mueve, además es que le sale de natural, forma parte de es un actorazo nato que sirve para este tipo de papeles, aunque ya nos ha dicho que si fuera por él haría evidentemente cualquier tipo de papel, que no quiere estar encasillado, no, ni además, muchísimo menos, que, pero vamos. Es que yo lo recuerdo perfectamente, ya sé que me repito, pero de la serie en la que se avecina, porque hace uno de los personajes más esporádicos, pero que más recuerda a la gente, que es el de el Tenazas, ¿no? Precisamente. Sí, sí, el, sí, sí. Es que hace de junkie, hablando claro, y lo hace clavado también, o sea, y ha participado en Museo Coconut, sí. O sea, que es que ha estado en otros ámbitos que nada tienen que ver con el terror. También ha participado en un videoclip de Fangoria recientemente. Sí, sí, también lo hemos contado. Y de Bumburi, de Enrique Bumburi. Bien, también. Eso sí es terror. Bueno, lo dejamos al gusto de cada uno. Por suerte, por desgracia, tiene, ya bueno, también lo ha comentado él, tiene este físico, él se conoce muy bien, le ha sabido sacar el máximo provecho, con además muchísima creatividad, creo yo. Y bueno, te digo, es como algo innato que tiene y totalmente. Le sale fantásticamente. Y yo te digo, Pablo, mark my words, queridos amigos, queridos oyentes de Los Misterios Nos Miran. Yo tengo muy buen ojo para los prospects. Se va a oír mucho, se va a ver mucho a Javier Botet de aquí al futuro. Y esto de que se le pueda llegar a encasillar como monstruo, como el Robert Englund español, por decir así un ejemplo, yo creo que se le va a quedar muy pequeño, ¿eh? Bueno, pues esperamos que corra esa suerte, que yo también estoy convencido de que llegará lejos y de que, como he dicho antes, el saludo que tenemos guardado ya de él, que además dice que va en calzoncillos, va a valer su peso en oro. Bueno, vamos a ir terminando, vamos a poner música final para arrojar un poquito de luz al programa. Bueno, y hoy, como se nos ha alargado bastante el programa, vamos a hacer despedidas muy rápidas y así ya no agotamos más a la gente. Lula Miranda, un placer, muchísimas gracias. Un placer enorme. Veo que hoy has disfrutado del programa, ¿eh? Muchísimo. Dos temas, la verdad, lo hemos dicho varias veces, luces y sombras, pero muy interesante. Fantástico, y despedida rápida, chao, chao. Hasta la semana que viene. JR, lo mismo, un auténtico placer tenerte aquí. Te portas bien estas semanas, ¿eh? Tú ya sabes que mientras no hables de conspiración, yo me porto bien. Ahora, si quieres despertar a la bestia, yo encantado, ¿eh? Hasta la semana que viene. ¡Chao! Sam, a pesar de la adversidad, has podido llegar porque te has encontrado todo tipo de adversidades por el camino, entre accidentes y demás. pero has podido estar aquí, que estar con nosotros, y para nosotros un auténtico placer tenerte como invitado, vamos. Ha sido realmente un verdadero placer. He tenido que acabar viniendo como Rocketeer, ¿no? He tenido que coger ahí un par de cápsulas de estas tipo Bulma, ponérmelas en la espalda y venir volando, porque no podía perderme un programa tan divertido y tan ameno, ¿no? Como el de hoy, Luces y Sombras. Voy a confesar que prácticamente el programa de hoy los temas los ha traído Sam, ¿eh? Porque ha sido el que me pasó el libro, el que me comentó, mira este libro que es muy interesante, y lo hemos traído, y precisamente también preguntándole, oye, ¿qué podemos hablar de segundo tema y tal? Javier Botet. Con nocturnidad y alevosía, ¿no? Que totalmente. Es cuando te salen los temas, cuando estás ahí en la cama, o dices, o veo a Sandro Rey, o dejo que las musas vengan a mí, pues yo te pasé la información. Gracias por no ver a Sandro Rey y acordarme de ti. Gracias, Sam. Un placer, como siempre. Bueno, llegamos al final de otro apasionante, al menos para mí, tren de lo insólito que ya se estaciona. Hemos conocido a la escritora Coya Valls, con la que hemos recorrido algunos de los puntos más enigmáticos de la montaña de Montserrat, hablando de su nueva novela, Las Torres del Cielo. También hemos tenido la oportunidad de conocer a uno de los actores más polifacéticos del panorama español, sobre todo en el ámbito del terror, Javier Botet, donde, como ya nos ha contado, encarna a personajes tan siniestros como la niña Medeiros o la propia mamá de la película con el mismo nombre. Nosotros, como ya anunciamos, continuamos preparando programas veraniegos para que este tren viaje cada semana por las vías y estaciones que hemos preparado para vosotros. Esperamos que los temas os resulten interesantes y que nuestra compañía en esta época estival sea lo más agradable posible. Bueno, y como cada semana, y esta espero que no me equivoque como la semana pasada, ya que dije que el hombre llegó a la luna en una fecha que no era correcta, nos gustaría acabar con alguna frase del escritor francés Alejandro Dumas, autor, entre otros, de los libros Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo, que nacía tal día como hoy, exactamente 210 años atrás, y que nos dejaría algunas frases como estas. ¿Cómo es que siendo tan inteligente los niños son tan estúpidos la mayor parte de los hombres? Debe ser fruto de la educación. Y para terminar, una que dice así. No hay ventura ni desgracia en el mundo, sino la comparación de un estado con otro. He ahí todo. Solo el que ha experimentado el colmo del infortunio puede sentir la felicidad suprema. Es preciso haber querido morir, amigo mío, para saber cuán buena y hermosa es la vida. Hasta la semana que viene.